En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Existimos, pero no existimos. Somos, pero no somos. Sin lugar a dudas, el sueño, los sueños. Los sueños son el momento más intrigante que tenemos los seres humanos. El tiempo sufre una transformación. Parecen horas lo que hemos soñado, pero en realidad han sido segundos. Parece que incluso hemos accedido a una serie de conocimientos y que hemos roto el umbral del tiempo y que nos hemos anticipado al futuro. Ahora aparece una aplicación, se llama Dormio, y vamos a hablar sobre esta aplicación. Es una forma tecnológica de atrapar los sueños. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección y con muchos contenidos que os vamos a exponer a continuación. Give me a hope, Lord, does this fight again? Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung. Y no es un sueño, es la realidad. Es la realidad de todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, la tertulia Zona Cero. Y una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos 20, almohadilla Rosa Vientos 20. Ayer tampoco fue el primer día de todo el año en el que fuimos trending topic, porque una vez más, como todos los días, ya nos hemos cansado de decirlo, porque pasa siempre, siempre, siempre. Trending topic, Rosa Vientos 20. Yo no me he cansado, ¿eh? Es una forma de decir que siempre pasa. Y que es fantástico. El único programa de radio que puede presumir de eso. Almohadilla Rosa Vientos en 20. En la tertulia Zona Cero de esta noche, Manuel Carballal, Juanjo Sánchez Oro y Miguel Pedrero. Y Laura Falcó, que nos hablará en los ecos del pasado de posesiones endemoníacas, un tema tan duro como fascinante que vamos a conocer junto a ella en los ecos del pasado. También vamos a conocer un caso espectacular, nos va a contar Silvia Casasola en Mujeres con Historia, y nos hablará sobre España, sobre las energías renovables, Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Segundos, será la 1:37, la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Con Manuel Carballal, muy buenas, ¿qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? El desenchufado de las tecnologías y que siempre que se le mira está en el teléfono móvil. Estoy dentro del teléfono móvil. Sí. Sí. A ver si consigo que funcione, porque no hay manera. Estoy aquí dándole cuerda a ver si arranca. ¿Has probado a comprarte otro? No. Porque te compraste uno el siglo pasado, pero igual ya se ha hecho viejo, ¿no? Bueno, pero sigue funcionando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sigo recibiendo llamadas y haciéndolas, que es para lo que es un teléfono, ¿no? ¿Pero no te contestan al otro lado o ya no? Sí, bueno, a veces escucho voces extrañas y guturales. Juan José Sánchez Toro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Silvia Casasola dentro de poquito, pero que la gente no lo haga antes de las 4, es la hora de descansar, la hora de dormir y la hora, sobre todo, que es lo importante, de soñar. Sí, la hora de soñar, y que vamos a soñar esta noche, pero también vamos a soñar que los oyentes estén muy pendientes el sábado que viene, que vamos a soñar despiertos, que vamos a Torre Pacheco, que estamos allí con todos los amigos en la cima de las palomas. Y bueno, yo es que la verdad, solamente de pensarlo directamente hoy, comentándolo ya en familia, en concreto con mi hijo, dice, ¿y te vas a soñar en la playa? Digo, no, la playa desde luego no creo que vaya a pisarla, digo, pero en la montaña, digo, lo voy a disfrutar muchísimo haciendo el programa allí en directo, digo, y va a ser sensacional. Playa muy cerca, montaña, en la cima de las palomas va a estar la Rosa de los Vientos, programa de cara al público en un lugar extraordinario y excepcional, con el Ayuntamiento de Torre Pacheco, con Melones al Abuelo, con mucha gente que vamos a estar allí la noche del día 21, la noche del próximo sábado. La Rosa de los Vientos se hace en directo, va a ser un programa inolvidable, va a ser un auténtico hito que vamos a compartir con Juanjo y Miguel, que se van a venir con nosotros. Sí, sí, por supuesto, yo ahí me apunto encantado. Yo no pude ir a lo de León, ¿qué lo vamos a hacer? Van a ir en los baúles de la piquera ahí metidos, sí, ¿verdad? Sí, sí, como sea. Yo ya sabes que me apunto a cualquier bolo, yo encantado. Bueno, y Mado también estará, no voy a estar, sí, yo ahí, sí, solita. Claro, claro. Y mucha más gente. Y Fernando. Rueda. Y bueno, pues todo el equipo, prácticamente todo el equipo de La Rosa de los Vientos va a estar ahí. Manuel es que tiene bolos, por eso no viene. Claro, yo estoy por el norte. Claro. Donde mejor se está. Bueno, ya veremos. La Rosa de los Vientos, el próximo día 21 en Torre Pacheco, junto al Mar Menor, en la cima de las palomas, en el Monte Cabezo Gordo. Vamos a dar todos los datos para que podáis estar con nosotros. El equipo de Onda Cero Regional en Murcia está haciendo un trabajo extraordinario, fantástico. Y vamos a estar junto a ellos y vamos a estar también junto a todos nuestros oyentes. Dormio, así se llama esta aplicación. Vivimos en los tiempos de las aplicaciones. Miguel, ¿sí? Esta además va a servir para algo. Sí, el creador de esta aplicación es un tal Adam Har Horowitz, que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en realidad su planteamiento es crear una tecnología que sirva precisamente para atrapar sueños, para acceder a ese mundo poético y metafórico de nuestro inconsciente cuando estamos viviendo esas experiencias oníricas. En realidad esto de atrapar sueños se lleva haciendo, casi te diría, desde el principio de los tiempos. Fíjate que personajes tan dispares como Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Edgar Allan Poe o incluso Salvador Dalí intentaron acceder a ese estado entre la vigilia y el sueño profundo con la intención de recordar sus sueños. Y lo hacían de un modo bastante pedestre, ¿no? Comparado con lo que os voy a explicar ahora. El método que utilizamos. Está viva. Bueno, la lata está viva esta noche. La lata de el Poltergeist. Es como un burbujeante oscuro. Bueno, que me ha atacado una lata de Coca-Cola directamente. Bueno, es que la gente no te visto. Recomiendo que la abras en este momento. No, puede producirse un tsunami en el estudio. Bueno, pues decía que esta acción o esta actividad, esta intención de atrapar tus sueños, como decías, lo han realizado diferentes personajes del mundo de la ciencia, la literatura o el arte de manera un tanto pedestre. Os digo cómo lo hacían. A ver, ¿por qué? Bueno, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo se hacía en el pasado y cómo se va a hacer en el futuro? Ojo, estamos hablando de los sueños, de las ensoñaciones, no del descansar, no del dormir, que son cosas distintas, aunque uno se produzca durante el otro. Pero una cosa es dormir, otra cosa son los sueños. Los sueños ocupan muy poquito espacio, claro, dentro del dormir y del descanso. Sí, en lo que se llama la fase REM, que los especialistas creen que se produce aproximadamente 2 o 3 horas antes de despertarnos. Ahí es cuando tienen lugar la mayoría de los sueños, pero también es cierto que esas experiencias oníricas se pueden experimentar durante esa fase, ¿no? Esa fase de la vigilia al estado de somnolencia profunda, ¿no? Y ahí también se pueden generar esos sueños. Y como os digo, lo hacían de la siguiente manera. Por eso Manuel no recuerda sus sueños, porque tiene que ser la fase REM, cuando se producen los sueños, 2 o 3 horas antes de despertarse. ¿Cómo Manuel no le pasó? Claro, porque no da tiempo. Claro, que yo duermo tan poco que no me da tiempo, claro, a entrar en la fase REM. Yo solo tengo hipnogogias e hipnopombias, claro, que son trastornos del sueño justo antes de entrar en, claro, en la fase de sueño y justo después de salir. No me da tiempo a más. Sí, por eso digo que hay transformaciones temporales. Tú las unes, las hipnogogias y las hipnopombias, porque el antes y el después del sueño es casi a la vez. En mi caso sí, claro, sí, en mi caso sí. Bueno, sabes que existe la leyenda de que Salvador Dalí colocaba una cucharilla entre los dedos y dormía solamente el rato que aguantaba. Que el rato que duraba cuando se quedaba dormido y la cucharilla se caía al suelo, entonces ya se despertaba, pues esa fracción de segundos es lo que necesitaba para dormir. Yo estoy intentando llegar a ese nivel, pero no hay manera. Bueno, pues eso es un poco, pero recordaréis, un poco mito y un poco exagerado. Recordaréis un poco. Que hace unas semanas comentaba yo una noticia sobre la importancia de dormir unas determinadas horas y una de las cosas que más señalaban era eso, que si no llegabas a esa fase REM no te daba la posibilidad de regenerar tus células, tanto corporales como mentalmente, para volver a resetear y recuperar. O sea que lo de la fase REM no te lo tomes. Bueno, de hecho, ha sido una de las formas de tortura más utilizadas a lo largo de la historia. El interrumpir el sueño y exactamente la presión del sueño. Bueno, vamos a conocer algo más sobre Dormio. Bueno, pues sobre este atrapasueños tecnológico. Os voy a explicar cómo se hacía esto antes de la era de las aplicaciones y la tecnología en la que nos movemos. Sí, los pedestres, te has quedado. Sí, pues en realidad me lo acaba de pisar Manuel. Es muy sencillo. Lo que hacían estos personajes es, normalmente durante la siesta, No se tumbaban, sino que en un sillón o en una silla, pues después de comer, se echaban a descansar, se sentaban a descansar, agarraban entre las manos o en una de sus manos una bola metálica y dejaban que el sueño les venciera. Y en un momento determinado, cuando perdían el control, pues abrían la mano perdía su fuerza, caía esa bola de metal al suelo, hacía un sonido estridente y se despertaban con la intención de recordar algunas escenas de una experiencia onírica o del principio de una experiencia onírica que hubiesen vivido. En el caso de Salvador Dalí, la intención era clara, era captar algún tipo de mensaje o de idea en ese periodo de tiempo para utilizarla luego en su arte. Como digo, y de hecho muchos de los cuadros están hechos de esos recuerdos oníricos. Claro, claro, claro. Le daba muchísima importancia. En el fondo es un estado, Manuel lo decía, es un estado hipnagógico, ¿no? Es decir, entre la vigilia y ese inicio de sueño profundo, ese estado intermedio es el estado hipnagógico y es en ese proceso, en ese ínterin, es cuando se pueden experimentar algunos sueños, ¿no? Y es lo que se trata de recordar. Bueno, pues ahora, en la era de la tecnología, este científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Adam Horowitz, ha creado un sistema, una aplicación que en realidad se llama Dormio. Es un dispositivo manual, es decir, que se coloca en el brazo o en la mano de la persona y lo que recoge son una serie de bioseñales vinculadas a esa transición, ¿no? Esa transición desde la vigilia a la etapa del sueño, ¿no? Pues registra la pérdida de tono muscular, cambios en la frecuencia cardíaca, alteraciones en la conductividad de la piel, y eso es un indicativo de que la persona está entrando en ese estado de sueño, ¿no? Dormio está conectado a una aplicación telefónica, de un teléfono móvil, y entonces cuando el sujeto está entrando en ese estado profundo, es decir, Dormio capta esa serie de bioseñales que indican que está entrando en ese estado de sueño, esta aplicación lo que hace es emitir una serie de palabras en un tono muy determinado que no despierten al sujeto, pero que de algún modo puedan interactuar o influir en su sueño, ¿no? Y pasado cierto momento, Dormio, con un sonido estridente, despierta al sujeto. Y el sujeto tiene que tratar de recordar escenas de ese sueño. Además, lo hace a través de un programa de estos, un robot social o un bot, ¿no?, que es quien recopila toda esa información del sujeto cuando se despierta. Esto se tiene que hacer en varias ocasiones, es decir, una vez que el sujeto se ha despertado y traslada a ese robot social, a ese bot, su experiencia onírica, vuelve a dormirse. Es decir, la idea es que vuelva otra vez a dormirse, que duerme otra vez, capte esas bioseñales que indiquen que el individuo está entrando en un proceso de sueño y probablemente está experimentando un proceso onírico, es decir, una experiencia onírica, y de nuevo emite una serie de palabras que aparentemente ese sujeto, digamos que atrae a su sueño o que influyen en su sueño, otra vez duerme o lo despierta, otra vez vuelve a contar lo que recuerda de esas experiencias oníricas y así durante 4 o 5 veces. ¿Qué es lo que? Porque el objetivo de dormir es que aprendas de los sueños y que te den enseñanzas. Claro, fíjate, este científico y su equipo, el doctor Adam Horowitz, declaró a varios medios de comunicación que efectivamente habían comprobado que en la mayoría de los casos esas palabras que emitía Dormio entraban en los sueños de las personas. Es decir, influían en los sueños, en algunas más y en otros menos, pero de algún modo cambiaban ese proceso onírico, influían en ese proceso onírico y en otras ocasiones eran básicos de vital importancia para el argumento del sueño, ¿no? Y joder, creo que esto no deja de ser muy interesante, porque no sé si os ha pasado en alguna ocasión, a mí sí me ha pasado, que os despertáis y recordáis una experiencia onírica en la... Y con el tiempo se va olvidando poquito a poco. No, lo que quiero decir es que muchas veces te despiertas y te das cuenta que has incluido en tu sueño algo que estaba pasando a tu alrededor. Por ejemplo, el sonido de una obra cercana. Una alarma. Un taladro, alguien que está con un taladro y tú te despiertas y resulta que estás soñando que alguien está pegando tiros con una metralleta y en realidad lo que estás haciendo es atraer a tu sueño ese sonido que de algún modo estás escuchando y que se está grabando en tu sueño. Pero a mí me da rabia sobre todo cuando estás en ese momento que quieres recordar el sueño pero a la vez estás con sueño y quieres seguir durmiendo. Y esto lo tengo que recordar luego cuando me levante. Y luego cuando te levantas recuerdas un poquito y no lo recuerdas entero. Eso me da una rabia. Hay técnicas, enorme. Es cuestión de ensayarlo. Sí, sí, sí. Pero yo me estaba riendo porque... Os voy a hacer una pregunta. Estaba escuchando lo que estaba diciendo Miguel y eso lo intentamos hacer nosotros en La Coruña, pero con medios analógicos en los años 90. Y fue muy divertido porque lo que usábamos, tú imagínate. Claro, yo vivía con mis padres en mi cama. Yo instalaba con unas cuerdas un micrófono colgado de estos de un micrófono externo justo a la altura de mi cabeza, una grabadora de estas de cintas casete que iban con los botones que se metían y se iba conectado a un temporizador para que aproximadamente 3 horas después de acostarse se activase la grabadora y enviase unos mensajes que en teoría yo tendría que introducir dentro del sueño. Claro, al final lo único que ocurría es que yo seguía durmiendo como un zaporro y cuando la cinta llegaba al final y saltaban los botones, el claquese te hacía despertarte de golpe y terminar metiéndote el micrófono en el ojo y luego todo lo demás soñar con serpientes. Una pregunta que seguramente se está haciendo mucha gente ahora y que vamos a reflexionar sobre ella. ¿Casi un sí o un no? Miguel, ¿se pueden vivir experiencias paranormales durante el sueño? Sí. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo... Lo de la aventura con Charlize Theron no puntúa, ¿eh? No, a ver, he dicho sí de manera muy rotunda, ¿vale? Pero sí es cierto que a mí lo que más me interesa del proceso onírico, hay muchísimas cosas, ¿no? Últimamente estoy leyendo bastante y es un campo muy interesante. Son los sueños lúcidos. Y aquí hay dos fases. Una es la capacidad de saber que tú estás soñando. Y poder manejar el sueño, incluso quedar con una persona que ya... Pero eso es una segunda fase. Claro. Una primera fase es ser consciente de que estás soñando, que allí a mí ya me parece bastante. Y una segunda fase es no solo ser consciente de que estás soñando, sino tener la capacidad de manipular ese sueño a tu antojo. Y ya una tercera fase sería, pues eso, conectar con otros soñadores o con otras entidades, no necesariamente humanas, para vivir aventuras en otros planos de existencia, etcétera. Yo, en su momento, como sabéis, tuve la oportunidad de entrevistar a bastantes soñadores lúcidos, incluso gente que formaba grupos y que aparentemente se encontraban en el mundo de los sueños. Y a mí me han contado historias absolutamente increíbles, como pasarse direcciones de correo electrónico o números de teléfono en ese estado de sueño lúcido cuando se encontraban varios de esos soñadores lúcidos y luego llamarse por teléfono y conocerse. Bueno, me parece algo increíble. Vamos a hacer una encuesta aquí en la mesa y que la gente además seguro que quiere conocer vuestras experiencias. ¿Tú has tenido, puedes contarnos alguna experiencia extraña en los sueños? Yo soy enormemente zote. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera me acuerdo de mis sueños. Creo que jamás he sido consciente de estar soñando y, por supuesto, mucho menos de manejar ese sueño. No, no. Ah, ¡qué morro! Manuel, cuéntanos, ¿tú has tenido alguna, no? Yo sí. ¿Por ejemplo? Pues mira, hay dos experiencias que a mí me marcaron mucho. Una fue con la muerte del doctor Jiménez del Oso, que yo no la contaría si no hubiese testigos. Yo recuerdo que estaba, no sabía que Fernando estaba tan enfermo, y yo estaba en el norte, no recuerdo, en el País Vasco, creo, en algún lugar. Sé que estaba en un hotel y me desperté muy sobresaltado por la noche, porque había tenido un sueño muy concreto con Fernando, ¿no? Cuando volví hacia Madrid, recuerdo que telefoné a... Creo recordar que fue primero a David Sentinella y luego a Lorenzo para preguntarles por Fernando. Y me dicen, ¿te has enterado? ¿Enterado de qué? Pues que Fernando acaba de fallecer esa madrugada. Y estaban como muy impresionados porque, claro, me decían, ¿tú cómo te has enterado? Pues yo no me he enterado, yo he tenido un sueño muy raro, lo suficiente como para que me motivase a telefonear, que es algo que solo me pasó en otra ocasión. Juanjo. Yo así como paranormal, no, sí que tuve, yo ya lo conté, una parálisis del sueño, pero que además sí que convendría un poco distinguir, porque yo no sé si la aplicación esta la están utilizando para lo que es el análisis del sueño, digamos, REN, o en la parte, digamos, inagógica. Es la parte inagógica. Inagógica, sí, ¿no? Sí. Es que por eso algo me sonaba. Lo digo porque, no, porque es muy interesante, porque no es lo mismo el claro. paso de estar despierto a estar dormido y las experiencias que nosotros tenemos ahí, que pasar de cuando estás dormido a cuando estás despierto. Lo digo porque yo cuando tuve la parálisis del sueño, normalmente las parálisis del sueño las tienes, normalmente. Es cuando uno aparentemente se despierta y está bloqueado su cuerpo y no puede moverse, claro, pero nada, incluso siente, pero ya está dormido, lo que está pasando. Es decir, no estás durmiéndote, no estás entrando en... sino que lo digo porque eso está muy estudiado y se sabe que, por ejemplo, en esa primera parte, cuando pasamos de la vigilia al sueño, es una parte muy creativa, es una parte donde hay una explosión de imágenes, de alucinaciones, pero no tienen ningún hilo narrativo, a diferencia de los sueños, que sí que te metes en una historia y tú formas parte de esa historia. Esto lo ves como una parte que es muy fecunda, que por eso también comentabais lo de Dalí, seguramente esa era la parte de inspiración, porque es cuando, si ya digo, se produce una constelación no solamente de imágenes, también de sonidos. Hay gente que escucha músicas, que escucha canciones. Ya digo, es una explosión muy viva, y en cambio, cuando pasamos del sueño a despertarnos, es una parte mucho más oscura, más tenebrosa. Es cuando tenemos los visitantes de dormitorio, cuando tenemos las parálisis del sueño. No se sabe muy bien por qué funciona esto, pero sí que se ve que son... Incluso hay quien habla de estados distintos. O sea, llegan a hablar no de fases del sueño, sino igual que tenemos estados alterados de conciencia, casi de formas de conciencia diferentes. Sí, hija, ¿tú has tenido alguna experiencia? Pues yo tuve una sensación muy, muy desagradable, no sé si se puede llegar a llamar experiencia, y es lo típico que estás con un sueño. Además fue a los pocos días del fallecimiento de mi padre, fallecimiento también un poco bastante desagradable. Y bueno, el caso es que me vi perfectamente, como que estaba, mi habitación estaba en la parte alta, bajé a la cocina y era como si estuviera un ente de energía de estas negativas, el caso es que tenía mucha luz y me atrapaba. Me atrapaba de tal manera que yo no lograba soltarme. Y todo mi afán en esa lucha, que lo pasé realmente mal, cuando ya conseguí liberarme fue cuando me desperté. Y fue cuando me di cuenta de que era un sueño. Pero realmente, ahora cuando lo estabas comentando, me he acordado y lo pasé. O sea, fue bastante traumático. Fíjate, mucha gente recuerdo. Ha tenido ese tipo de experiencias en los sueños y además relacionados con la muerte de alguien. Porque una de las muy pocas experiencias extrañas que he tenido es... durmiendo en un tren, volvía de Galicia, cuando el tren ese de La Coruña, Zaragoza, tardaba 17 horas, se te puede dormir unas cuantas veces. Y tuve una ensoñación, en esa ensoñación, en ese sueño, me llamaban por teléfono, me llamaba una mujer que me decía, el abuelo ha muerto. Él no se refería a mi abuelo, que yo no lo conocí nunca, se refería a una persona que conocíamos, que le llamábamos al abuelo de forma cariñosa, que no había ningún lazo familiar con él, pero llamábamos al abuelo. Y cuando me desperté dije, ay, menos mal, era un sueño, ¿no? Y llegué a Zaragoza, donde vivía entonces, y a las pocas horas esa misma mujer llamó por teléfono, me dice, el abuelo se está muriendo, quiere verte. O sea, no exactamente lo mismo que había soñado, pero esa llamada me recordó muchísimo el sueño. Y pasó unas horas después, tuve la ocasión de estar con el abuelo, despedirme de él, y falleció unas pocas horas después. Pero es muy llamativo, ¿no? Que parece que el sueño nos hace traspasar. Hay algo en los sueños que los hace. Yo creo que es una fuente de creencias religiosas. Estas fases que estamos hablando, donde aparecen entidades, bueno, que pueden ser alucinaciones. ¿No? Han empezado así, ¿no? Los visitantes de dormitorio, todo esto de hablamos de la parálisis del sueño, el demonio que suele aparecer asociado a la parálisis del sueño, que yo eso, por ejemplo, sí que lo vi una presencia negra, informe, pero era un negra absolutamente oscura, y que sí que sentía esa presión como algo realmente, como un ente que estaba ahí. La sensación es absolutamente real, ¿no? No era un sucubo, ¿eh? Una de las características clínicas de las hipnogogias y las paradolias es la formación de formas geométricas o la intuición de entidades negativas, es lo que dicen los psiquiatras, tipo duendes, es lo que está recogido en los ensayos clínicos, ¿no? Por eso, cuando apareció el tema de los visitantes de dormitorio, pues claro, inmediatamente se identificó con las hipnogogias, las hipnopombias y la parálisis del sueño. Que la gente nos cuente sus experiencias extrañas en los sueños, tanto en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es como en los 280 caracteres de Twitter con almohadilla rosavientos en 20, y leemos esos mensajes, esas experiencias. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en Onda Cero. Ha dicho Juanjo una cosa muy interesante, como él, muy perspicaz, muy irónica, dice, estamos consiguiendo que esta noche la gente no duerma. Y Manuel ha comentado otra cosa que es muy importante. Hay culturas que piensan que el mundo real es el de los sueños, no lo que vivimos. Claro, porque hay sueños tan vividos, tan lúcidos, tan reveladores, que hay. Lo maravilloso de los sueños es que durante esa fase tú puedes hacer cosas que no puedes hacer en el estado de vigilia. Puedes volar, puedes respirar debajo del agua, puedes hacer montones de cosas, ¿no? Que en ocasiones son realmente reales. Yo no sé el grado de intensidad con el que vivís vuestros sueños. Yo sí tengo recuerdos de sueños muy, muy impactantes, ¿no? Que me marcaron mucho y que se produjeron siendo un adolescente y que sigo recordando todavía. Que son sueños que te marcaron de alguna manera. Y hay muchas culturas de esas que llamamos primitivas, entre comillas, que consideran que no solo que el mundo real es el de los sueños, y que esto es una especie de interfase como maya, ¿no? Como un mundo de fantasía, el mundo real sería el de los sueños, sino que incluso, por ejemplo, llegan a cuando quieren consultar a sus ancestros, se van al cementerio, al lugar donde están enterrados, y duermen sobre la tumba para pedirle consejo a sus antepasados, e interpretan ese sueño que es probable que tengan, porque evidentemente si tú acudes a un cementerio con el interés, convencido de que puedes consultar a un ancestro la resolución de un problema, es bastante probable que sueñes con él, y interpretan ese sueño como una revelación real desde el otro lado. Y tampoco podemos olvidar que los sueños en muchas ocasiones son aparentemente una puerta para el contacto con familiares y amigos fallecidos. Eso es muy... Espera. O sea, a ver, que sueñes con un familiar fallecido es lo más normal del Manuel, mundo. Pero Manuel, antes de entrar... Pero utilizar la palabra contacto. Déjame acabar. Perdón. Lo que quiero decir es que, obviamente, en muchas ocasiones, este tipo de sueños, entre comillas, lo que generan pues es una sensación esperanzadora en quien sueña. Claro. De que se le ha muerto un padre, un familiar, incluso un animal de compañía, y se lo encuentra en ese sueño y le dice que no se preocupe, que está en un lugar mejor, incluso le ofrece una serie de mensajes para otros miembros de la familia. Yo me he encontrado con muchos casos de este tipo. Ahora, la pregunta es, ¿en realidad está teniendo realmente un contacto con su familiar fallecido que se presenta ante esa persona en sus experiencias oníricas, o es fruto de su deseo de tener ese contacto? Bueno, yo no lo sé, pero independientemente de cuál sea la explicación a ese contacto, si esté detrás un estímulo externo, o sea, propio del individuo, no exista más que su propia mente y su propio deseo, genera una sensación de bienestar y esperanzadora, que yo creo que es muy importante. Mira, me estoy acordando... Pero es como el secreto de confesión. Para un creyente, la capacidad liberadora de ir a un confesionario y contarle a tu párroco tus miserias es absolutamente terapéutica y más barato que un psicólogo. Aún así, me estoy acordando de algunos casos muy interesantes. Otros lo hacen con una copita. Sí, pero con el camarero. Claro, que no te garantiza el secreto de confesión. Por cierto, que tiene mucho que ver con este programa, ¿no? Con esta aplicación. Elías, un oyente nuestro, nos dice con Almadía Rosa Ventosa en 20. Cada cierto tiempo tengo sueños premonitorios, pero además son situaciones cotidianas. Además, siempre sueño en una sucesión de eventos, en orden, y también las consecuencias de esas acciones. Y después, cuando llega el momento, en función de lo que soñé, decido. Claro. Esto es lo que pretende este programa, ¿no? Claro, en cierta manera es utilizar los sueños. Yo no sé si en muchas ocasiones hasta qué punto los sueños nos pueden dar una respuesta a nuestros problemas. Pero es cierto, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que cuando uno tiene una corazonada sobre un asunto, una intuición, en realidad no solemos hacerle demasiado caso porque vinculamos la intuición con nuestra parte emocional. Cuando llegamos a una conclusión sobre un tema y lo analizamos racionalmente, eso lo vinculamos con el cerebro, con la lógica. Sin embargo, cuando tenemos una intuición, tendemos a desecharla porque creemos que es fruto de la emoción y la imaginación. Y lo que se está descubriendo ahora es que eso no es así. En realidad, la intuición es el fruto de una serie de análisis muy racionales que hace el inconsciente. Claro. Y que se activa en nuestra mente como una intuición, pero en el fondo detrás de esa intuición hay un análisis de muchos elementos de la realidad, pero que no lo hacemos de forma consciente, sino inconsciente. Esa es la razón por la que se ha demostrado en determinados estudios, por ejemplo, que las parejas que se enamoran a primera vista, ese amor pasional o cuando conoces a una persona y surge ese amor repentino, son mucho más felices que las parejas que se conocen de forma más habitual, pues ya sabes, el roce hacia el cariño en el entorno laboral, o es tu vecino o tu vecina, o está en un grupo de amigos con el que te reúnes, es el amor a primera vista, son esas parejas las que están más compenetradas y más felices. Es una intuición, el amor a primera vista no deja de ser una intuición, pero permíteme que te diga una cosa, volviendo un poco a lo de antes. Pero déjame, porque vale. te iba a poner un ejemplo muy claro dentro del ámbito policial, que se supone que es muy aséptico, de eso, es lo que se llama el sentido azul. En Estados Unidos, claro, se llama el sentido azul por los policías que van de azul. Aquí se llama el proceso deductivo experiencial. Es lo que llaman el olfato policial. O sea, cuando llega un inspector mayor de la vieja escuela, una escena del crimen, y dice, aquí me huele a que el asesino podía ser el del tercero derecha. Dices, joder, es que tiene poderes. No, es que llevan tantos años, claro, en el oficio, que llega un momento en que inconscientemente procesan la información mucho más rápido que cualquier otro novato y tienen eso que se llama el olfato policial, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo, son procesos inconscientes. Bueno, simplemente... Es la intuición claro, policial. Claro, claro. Pues quería volver un poco a lo de antes, porque yo sí me he encontrado historias, casos... en los que los individuos se encontraban con familiares fallecidos, en muchas ocasiones recién fallecidos, y les transmitían una serie de mensajes que ellos aparentemente no podían saber. Es decir, pues una historia familiar que esa persona no conocía, o un dato sobre una persona de su familia que él desconocía absolutamente y que desconocía la mayor parte de los miembros de la familia, e incluso me he encontrado con casos en los que ese familiar fallecido en sueños le transmitió una información muy concreta, como por ejemplo dónde estaba un papel, ¿no? Pero sí que estoy recordando otro caso que ahora sí le estoy dando muchas vueltas, porque ayer mismo se falleció un buen amigo mío llamado Lucas, que era un conejo. un conejo con el que pasé muy buenos momentos y que es uno de los protagonistas de un libro que escribí hace algunos años, Nos vemos en el cielo, en el que trataba casos de apariciones de seres vivos fallecidos ante sus familiares, ante sus amigos, ¿no? Pero esos seres vivos fallecidos no eran seres humanos, sino que eran animales, animales de compañía que se presentaban una vez fallecidos ante sus seres queridos. Y me estoy acordando de un caso. Es un libro precioso, por cierto. Yo disfruté muchísimo escribiéndolo y sobre todo hablando con la gente que vivía esas experiencias que para ellos eran absolutamente, absolutamente reales. Pero me estoy acordando de un caso, el caso de Rufo. En este caso la amiga de Rufo, la cuidadora, vivió con Rufo unos 14 años aproximadamente. Al final tuvo que sacrificarlo porque ya tenía muchos dolores y estaba muy mal. Ella me contaba que una noche, al poco tiempo de que, a las pocas horas de que se muriera Rufo, a las 12, 13 horas, sueña con Rufo. Y sueña que está muy alegre, como siempre que ella entraba en casa y Rufo venía a recibirla, ¿no? Bueno, la cosa queda ahí. A los dos días, a las dos noches, tiene otro sueño. En ese sueño, Rufo está cabreada con ella, ¿no? Dice, como diciéndole, me has abandonado, ¿no? Hace mucho que no te veo, ¿no? Y no quería acercarse a ella. Ella en ese sueño, repito que es una experiencia onírica, está en un sillón y finalmente logra que Rufo se suba en su regazo, ¿no? Pero Rufo estaba cabreado con ella, como diciendo, me has abandonado, ¿no? Y de pronto escucha una voz, ve a alguien al fondo, una sombra, y escucha una voz que dice, no me parece buena idea dejarlos a solas, ¿no? Como si se estuviera dirigiendo a algún tipo de entidad. El caso es que ella comienza a acariciar a Rufo, como lo hacía habitualmente, cuando dormía la siesta con él, y Rufo se echaba, se acostaba en su brazo derecho, ¿no? Y solía poner su cabeza en el hombro de esta mujer, Isabel, y sus patas en la cara de esta mujer, ¿no? Así se quedaba acostado y dormido, y así lo estuvo acariciando un montón de tiempo, ¿no? Entonces se despierta. Ella estaba durmiendo la siesta, se despierta y mira el reloj. Son las 6 de la tarde, ¿no? Pero nota un peso enorme en el brazo, ¿no? Ella me contaba, yo ya estaba despierta y sentía el peso de Rufo, sentía la respiración de Rufo y estuvo aproximadamente una hora, me decía, totalmente despierta acariciándolo, porque aunque no lo veía, sí lo sentía, sí lo notaba, es decir, era algo físico. Ella notaba el pelo, las formas del animal y sentía su peso, hasta el punto de que a las 7 de la tarde, una hora después, el brazo, como consecuencia del peso, se le empezó a dormir y le empezó a doler. Por lo tanto, empezó a hablarle a Rufo y le dijo, oye, que te tienes que ir, que no te preocupes, que vas a estar bien, y poco a poco ese peso acabó desapareciendo y ella se despertó. Fruto de su imaginación, una experiencia real, no lo sé. Lo que sí sé es que a ella le causó una sensación de bienestar y de esperanza indescriptible, y ella está convencida de que Rufo está en un lugar mejor y vino a despedirse de ella. Southon Volker nos dice con Almadía Rosa Vientos en 20, el mejor atrapasueños que siempre hubo y habrá es la Rosa de los Vientos, que me roba sueño todos los fines de semana. Yaje Gabay, un tuitero que tiene unos comentarios fantásticos y fascinantes. Lo raro, nos dice, lo raro no es consultar con la almohada. Cuando se dice, voy a consultar esto con la almohada, lo raro, dice, no es consultar las cosas con la almohada, lo raro es que la almohada te responda. Juan José Sánchez Oro, viaje en el tiempo, porque los sueños no son, también tienen eso de viaje en el tiempo, porque sí. Igual un sueño, vivimos una experiencia que ha pasado horas y luego en realidad en nuestra mente son tan solo unos segundos. Mira, el tema está un poco de las aplicaciones y yo creo que hay bastantes iniciativas, aquí las hemos ido contando, de generar tecnología para de alguna manera volver a recuperar en nuestro mundo el tema de los sueños y darle algún papel, porque me parece que ahora mismo la cultura actual y sobre todo la del primer mundo ha expulsado a los sueños. No es como en la antigüedad los sueños estaban perfectamente integrados, podían servirte, por ejemplo, estaban las famosas curas de sueño, los famosos centros en la Grecia clásica, donde te tumbabas y se te tenía que aparecer la divinidad en sueños y decirte qué enfermedad tenías, el diagnóstico y cómo tenías que curarte. Y luego tenías también, era un punto de encuentro con los dioses. La madre de Alejandro se supone que queda embarazada por la acción de Apolo y es en un sueño. Como ocurre, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que hubo un intento de utilizar otra vez los sueños y de incorporarlos a nuestra vida, que fue el de Sigmund Freud, que era una manera de, en este caso no de hablar con entidades externas, sino que hablar con nosotros mismos y un poco conocernos mejor. Pero como ha sido tan cuestionado el psicoanálisis, ahora mismo todo lo que tiene que ver con los sueños es un territorio de desconfianza. Entonces, yo creo que con este tipo de tecnologías, y dado el valor que le damos a la tecnología, es una manera también de bueno, apoyándonos en la tecnología vamos a empezar a fiarnos de eso que nos ocupa un tercio de nuestras vidas y que no sabemos qué hacer con ellos, porque ahora mismo no sabemos muy bien. Entonces me parece muy, muy curioso, ¿no? Y si es cierto lo que tú dices, también está ese luego otro ámbito, ¿no?, de los sueños premonitorios, que también lo he comentado, se hizo un estudio, creo que fue en los años 70, donde se recopilaron sueños premonitorios en Nueva York. Y el problema es, como digo siempre, con los grandes números, cuando las experiencias que aquí hemos contado y que nos valen individualmente y que nos dan ciertas certezas, nos funcionan, pero cuando tiras de estadística y hablas de muchísimos casos, estamos en torno al azar. Y ahí ya sale el superviviente. Lo que hizo Stanley Greenberg en el Instituto Maimónides, o sea, nadie más que él intentó aislar el fenómeno psi en los sueños y no lo consiguieron. Bueno, ahí les salía, algunos datos les salían, pero siempre no, a ver, aquí la diferencia es entre los grandes dotados y lo que es significativamente una estadística que bueno, era significativa, pero no es no sé, realmente muy grande como cuando hablamos de los dotados, ¿no? Que parece que tienen estos sueños premonitorios, ¿no? De todas formas, también te decía esto pensando, Juanjo, en lo del viaje en el tiempo, porque hay alguien que ha dedicado toda su vida a teorizar sobre eso y hacerlo con cierta cordura. Sí, esta es una persona que yo hace ya unos años seguía. Ahora mismo se ha hecho un reportaje en la BBC y es por lo que traigo aquí la noticia, que es el profesor Ronald Mallet. Ronald Mallet es un profesor de la Universidad de Connecticut, ya está creo que jubilado, si no me equivoco, y él durante mucho tiempo ha estado creando una máquina que sería para, más que para viajar en el tiempo, es cierto que bueno, sería, si lo consiguiera desarrollar al máximo, sería viajar en el tiempo, pero por lo menos para comunicarse con el pasado. Eso sería un poco la intención. Y es una máquina muy diferente de las que estamos acostumbrados a conocer a través de la ciencia ficción, porque aquí no es una silla, ni es una cabina, ni nada por el estilo, sino que es un cilindro en el que hay una serie de espejos y donde va rebotando el rayo láser de un espejo a otro. Esta es un poco la idea. La cuestión es por qué él está tan obsesionado. Luego podemos entrar un poco en el planteamiento que él hace de cómo podemos viajar hacia el pasado. Y luego también en este mismo reportaje, en esta misma noticia, se han recogido los testimonios de diferentes físicos que hablan de si realmente es posible o no es posible el viaje en el tiempo y bueno, y la propia concepción del tiempo, que hay planteamientos muy interesantes, ¿no? Bueno, pues Ronald Mallet realmente está muy obsesionado con este tema porque ¿para qué podemos viajar hacia el pasado? Yo creo que para dos cosas. Una sería, pues para observarlo por curiosidad, para conocer cosas que se nos escapan, que no nos han llegado por las fuentes, para poder saber, por ejemplo, cómo construyeron las pirámides, cómo era Jesús, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y otra cuestión sería para tratar de rectificar. Si hemos cometido errores, tener una segunda oportunidad. Bueno, pues Ronald Mallet sería más bien un poco de esta situación. Él lo que quiere es viajar al pasado porque prácticamente en su brazo se murió su padre, cuando él era niño. Él tuvo un ataque cardíaco y entonces tratar de anteponerse a esa situación, de alguna manera prevenirla. Bueno, pues eso estamos hablando del año 1955 cuando ocurrió esto. Él vivía entonces en el Bronx, podemos imaginarnos, ¿no?, la Guerra Fría. Él además es una persona de color, es una persona negra, nacida además en un ambiente, como digo, muy humilde. Y en ese momento, después de producirse la muerte de su padre, llegó a sus manos el libro de H.G. Wells de La máquina del tiempo. Y a partir de ese momento le vino también la motivación para dedicarse a estudiar con firmeza todo el tema de lo que sería la física, ¿no? Se licenció como físico. Para ello tuvo que, la única manera que tenía acceder a eso es incorporarse al ejército y conseguir una beca. Y eso es lo que le permitió finalmente ser profesor y empezar a desarrollar esta teoría sobre cómo poder viajar al pasado. O sea, que todo fue con el objetivo de conseguir llegar a tener esa posibilidad de volver a conectar con el padre. Eso es lo que ha animado y siempre claro, además se lo comenta. Esa paradoja que algunos comentan, pues bueno, pues la verdad, cambiar el pasado y no pasa nada. Eso, bueno, él plantea que es su aspiración, hay algunos, y luego podemos comentar, ya digo, las otras opiniones que hay. Hay quien dice que no se puede cambiar el pasado, incluso hay quien dice que es peligroso. Escrito. No, bueno, es peligroso, no ha pasado nunca, no lo sabemos, ¿no? Claro, ya digo que depende cómo entendamos el tiempo. Había menos operaciones y divorcios. No lo sé. Sí, pero no lo dudes. ¿Cuánto diría? ¿Por qué ese día tuve que conocer a esa persona? No, claro, pero que muchas veces lo que te dicen es que puedes coger, normalmente, ¿no?, en esto de ciencia ficción, puedes coger y visitar en esos momentos, pero quedarte de espectador. No interactuar, porque, claro, si interactúas, ya eso tiene unas consecuencias, unos efectos secundarios que no sabes muy bien hasta qué punto puede cambiar el resto de la vida de la gente que está alrededor. Ese es el problema. Justo esa es una de las opiniones que aparecen aquí en esta noticia. ¿Quién dice que el pasado, el presente y el futuro están ahí? Están como en ámbitos distintos. Además, coloca el ejemplo, es una investigadora, no recuerdo el nombre, pero bueno, es una investigadora que dice, ella está en Australia y dice, yo por ejemplo estoy en Sydney, pero también existe gente que está en Londres, gente que está en Madrid, gente que está en La Habana, y cada uno convive por separado, ¿no? Bueno, pues el presente, el pasado y el futuro serían también estados que están ahí en paralelo. Pero claro, esto tiene un problema. Si el presente y el pasado y el futuro están ya vigentes, significa que tenemos destinos cerrados. Porque si ya está ahí y siempre es permanente, no podemos modificarlo. Pero mientras no lo sepamos, ¿qué importa? Bueno, pero no, sí, pero nuestro destino ya estaría hecho. Entonces no podemos cambiar nada. Aunque viajáramos, pues, no podríamos cambiar. Salvo que te echen las cartas a alguien que sabe, que ya está, que no te las echen y ya está. Por cierto, esto que acabas de decir, yo me estoy acordando de una frase con Funi, ya creo que la película, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Mira, la gente vive mucho anclada en los errores del pasado y no sale del pasado. La gente vive mucho pensando en el futuro. Hay que vivir en el presente porque el presente es sinónimo de regalo. Por algo es, ¿no? Así que la gente se olvide del pasado y que se olvide del futuro y que viva un poquito el día. Bueno, es un poco adueñarse de su propio destino cada claro cual. Claro que o sea, sí. Que, no sé, luego también está lo que te pesa el pasado, lo que tú quieras que te pese el pasado. Claro, ¿no? Claro. Todo el mundo tiene mochila, no importa. Sí. Bueno, pues en el futuro la liberaremos, pero según lo que hagamos en el presente. Bueno, lo que sí que es interesante es un poco el planteamiento que hace Malet de como digo, él no trata con la máquina esta que está creando, no trata de momento de viajar físicamente, pero sí que trata de, y esto es muy interesante porque hay una novela que yo leí hace tiempo que recrea muy bien este mismo experimento. Lo que él trata es de mandar por lo menos partículas al pasado que sirvan como vía de comunicación, es decir, como si fuera una especie de telégrafo donde él mande partículas en diferentes estados. Él habla del spin, que sería más o menos como una especie de la rotación, no es exactamente así, pero tiene dos posiciones, el spin de una partícula, y entonces juega como una especie de lenguaje binario, ¿no? De mandar ceros y unos, y él espera que haya al otro lado otra persona que tenga la misma máquina, un receptor, y con eso poder intercambiar mensajes. Claro, solamente puede hacerlo en la medida en que el otro tenga también la misma máquina. Entonces solamente podría viajar al pasado desde el momento en el que él creó la máquina. De momento él no ha recibido ningún mensaje del futuro, luego se entiende que en todo caso él es el que está por delante del asunto. ¿No? Pero ya digo que esa sería un poco la idea. Y la forma en la que él ha llegado a esta conclusión es que las formas que tenemos hoy en día de cómo puede funcionar esto del viaje en el tiempo es que sabemos que hay tres elementos a partir de la teoría de la relatividad, que son la energía, el espacio y el tiempo. Funcionan de una manera interdependiente. Esto es como si los colocáramos en un triángulo, cada uno fuera al lado de un triángulo, y en el momento en el que tiramos de un lado, estamos modificando los otros dos. Bueno, pues él lo que hace es precisamente eso. Él dice, yo no puedo cambiar la velocidad a la que va la luz, porque es una constante, pero si trato de ralentizarlo a través de un juego de espejos, ¿no?, haciendo que vaya rebotando mucho, la velocidad no va a cambiar, pero sí que va a cambiar el espacio, porque voy a tirar de las otras de los otros lados del triángulo, y voy a cambiar el tiempo también, ¿no? Y eso es lo que él está buscando, y a partir de eso la idea es luego lanzar partículas y de esa manera hacer ese viaje, ¿no? Pero bueno, que ya digo que es bastante interesante, ahí está, es uno de los experimentos quizás más serios y más originales que se está llevando a cabo, que lleva años realizándolo, y está a espera de que alguien le responda del futuro, que podría ser el mismo o algún discípulo que esté también manejando la máquina en el futuro. Y todo esto lo aprendiste en la lectura de un libro, has dicho. Sí, bueno, hay un libro que se llama... Nadie piensa que Juan José Chezorro ha leído algún libro. No, yo no. El libro este se llama... Se quedó en la enciclopedia Álvarez y a partir de ahí ya quedé, nada. No, yo solamente leo las instrucciones del IKEA, que no tienen letras, y es lo más fácil, son drop en los ojos. El libro se llama, yo lo recomiendo, se llama Cronopaisaje, y es más o menos eso. Lo que pasa que ahí, en lugar de tratar de partículas convencionales, lo que se envía desde el futuro es taquiones, que es una partícula imaginaria que se supone que es poslumínica, o sea, que es capaz de superar la velocidad de la luz, y, o sea, supralumínica, y lo que hacen es que envían desde el futuro unas señales para que todo entre la misma humanidad, para que la humanidad rectifique el sendero, porque en el futuro las cosas van muy mal. ¿Cuál es el problema de la novela? Aunque luego tiene un desarrollo, que los del pasado no lo creen. No creen que eso sean las partículas, o sea, no creen que realmente hay un mensaje. Entonces no son capaces de rectificar su futuro. Y ahí entraríamos si también, de alguna manera, el universo, que es otra de las teorías que hay, se blinda ante los posibles cambios. Y siempre que tú intentas hacer algún cambio, eso aparece también en algunas películas, tratas de cambiar el pasado, ocurre alguna cosa que impide que se cumpla, porque el universo tiene que ser coherente. Claro. Eso es lo que se plantea. Entonces se te estropea la máquina del tiempo, como ocurre aquí, no te terminan de creer. Y esa es una de las... Yo, una de las cuestiones también que veo más complicadas en lo del viaje en el tiempo, la formuló Hawking, ¿no? Que es... Y hay también alguna película que lo refleja, y es que él, ¿acordás la famosa fiesta esta de cumpleaños que sí. hizo para los crononautas, ¿no? Que él dijo una, no anunció que había hecho una celebración, sino que él la, creó el, en su casa esa fiesta con globitos y con todo, con canapés y tal, y luego tiempo después dijo que había celebrado esa fiesta y esperaba que en el futuro alguien leyera la noticia y viajara. Pero el problema está en que los viajeros en el tiempo, si alguien tiene una máquina, yo por ejemplo tengo esa máquina y en el primer mes, por ejemplo el lunes, puedo ir a una determinada fecha del pasado. El martes puedo ir también a esa misma fecha del pasado. El miércoles también, por lo tanto, se pueden encontrar 3-4 Juanjos en el mismo punto del pasado. Uh-huh. Y eso es bastante difícil de asumir desde el punto de vista también del universo, porque ¿de dónde saca el universo tanta energía para hacer tanto desdoblamiento? Se supone que la energía del universo es finita también, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, eso es quizás una de las paradojas o de los problemas que sean más difíciles de... Pero además... Por tres, cuatro, Juanjo, o sea, que tenemos uno. Pero ¿por qué vas todo...? Fantástico, es imposible no, que el universo... pero que ¿por qué va todo el rato al mismo día, teniendo la posibilidad de elegir? Es que eres muy pesado, muy cansino. No, hay una película, es que no me acuerdo cómo... La Caja se llama. Una película se llama La Caja, creo que se llama La Caja, que es buenísima y plantea un poco esa situación. Porque... Y además es muy interesante porque los diferentes crononautas se están observando ellos mismos en el tiempo... sin percibirse, pero se están viendo y es muy, bueno, es uno de los... ¡Qué joven te veo hoy! Le dice una otra. No, pero claro, es verdad, o sea, en el hecho, yo puedo viajar durante en el futuro en distintos días, pero al mismo punto del pasado y reencontrarme con el Juanjo que viajó el lunes, no, el Juanjo que viajó el martes, claro, imagínate. Y, sí, y en la última muy... que hicieron, pues, de estas veces que hacen todo el rato los remakes de las películas de viaje en el tiempo de H.G. Wells, salía efectivamente el chico que la novia la mata, y está todo el rato intentando salvarla y cada vez que va de diferentes maneras sigue muriendo. No sé si os acordáis de... Estamos escribiendo muchos guiones de Big Bang Theory, ¿eh? Eso se iba a decir. No sé si os acordáis de una escena que, de una de mis series preferidas, Big Bang Theory, cuando Sheldon, creo que es el primero o el segundo capítulo, cuando Sheldon le hace firmar el contrato para Leonard. Ser inquilino de la casa Leonard, y en el momento que están firmando ese contrato inabarcable de 400 folios, hay un punto en el que dice que si alguno de los dos ha llegado a crear en el futuro una máquina del tiempo, por contrato tendría que presentarse... En ese momento, en el momento de la firma. Mostrar una prueba de la creación de esa máquina del tiempo en ese momento, en el momento de la firma, en el siguiente minuto de la firma de ese contrato, ¿no? Y están los dos ahí esperando un minuto después de la firma del contrato a ver si alguno de los dos... Mirando a los lados a ver si aparece. A ver si alguien ha construido su máquina del tiempo y da una prueba, ¿no? De esa máquina del tiempo. Hay una forma de viajar en el tiempo, entre comillas, muy accesible, pero yo la he experimentado, hicimos experimentos alguna vez, y es realmente muy curioso. Claro, tienes que tener ya una cierta edad, ¿no? Y ahora es mucho más fácil con todo el tema de las redes sociales. Antes nosotros lo hacíamos utilizando el que tenía diarios o el que tenía anotaciones de una época de juventud. O sea, tú imagínate que ahora cogieses los diarios que escribías cuando tenías 16, 17 años, 15, la ropa. Porque el olor es un estímulo también muy, muy importante, la música que escuchabas en aquella época, te relajas y intentas proyectarte con la mente a ese momento, ¿no? Volver a ser tú cuando tenías 15 años, 16 años, qué es lo que pensabas, cómo imaginabas el futuro. Claro, no tiene ningún rigor científico, pero desde el punto de vista experiencial, de verdad que es auténticamente alucinante. De eso hay experimentos incluso de gente que lo ha hecho, lo típico de escribir una carta cuando tienes una edad X y al cabo de los años tienes que coger y abrir esa carta a ver qué era lo que tú comentabas, decías, o incluso, no sé si las guardaban y pasado no sé cuantísimo tiempo te las reenviaban, una cosa así. Y entonces, claro, era un choque total de cómo pensabas en esos momentos a luego lo que tú realmente eres. Es que no solemos pensar mucho en cómo éramos antes, en las cosas que pensábamos cuando éramos jóvenes, cómo imaginábamos el futuro, cómo te imaginas cuando tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, y cuando llega el momento momento que ahora no tiene nada que ver con lo que habías imaginado, nada, o nada. Sí, ¿no? Sí. Pero es muy interesante a veces, pero, de verdad, no quiero mencionar a Castaneda, pero es lo que se llama la recapitulación, Castaneda va a ser. Que es un ejercicio básico de Camino de Castaneda. Yo es una de las experiencias más interesantes que recomiendo, porque independientemente de por qué él planteaba el ejercicio de la recapitulación, consiste en recordar todas las personas con las que has interrelacionado a lo largo de tu vida. Recordar el momento en que interrelacionabas con ellos siendo objetivo, siendo impecable, ¿no? Pero las personas con las que has tenido una amistad, una relación, o simplemente ese camarero que ha quedado en tu memoria cuando ayer te sirvieron el croissant con el café en el restaurante, porque si ha quedado en tu memoria, si lo recuerdas, es por algo. Y volver a repasar tu vida, volver a viajar en el tiempo hacia atrás, para volver a ver esas situaciones siendo objetivo, ¿por qué yo le dije a Juanjo lo que le dije en ese momento? ¿Por qué discutí con Miguel en aquel momento? Es de verdad súper interesante. A mí me gustaría creer que hay una civilización por ahí extraterrestre que nos lleva observando desde hace mucho tiempo y está grabando todo lo que ocurre en la Tierra, porque el universo es una máquina del tiempo. Es decir, nosotros estamos proyectando la luz y las estrellas, por ejemplo, que estén a 5.000 años luz, están recibiendo ahora las imágenes de cómo se construyeron las pirámides, por ejemplo, porque ellos están recibiendo ese estado de nuestro tiempo. Y si tuvieran un instrumento realmente óptico ultra fino para poder captar como si fuera vía satélite la Tierra, verían ese estado, estarían ahora recibiendo de momento, claro, la imagen de que estamos en el estado de, pues eso, de hace 3.000 años antes de Cristo. Sería increíble. Claro, porque cuando miramos el firmamento, ahora mismo lo que estamos observando es el pasado, no el presente. Claro, puede haber ya estrellas que hayan desaparecido y a nosotros todavía no nos está llegando la luz. Y ha aparecido otras nuevas y tampoco nos está llegando la luz. Por lo tanto, cuando miramos el firmamento, estamos viendo el pasado. En realidad ya estamos muertos y no lo sabemos. Estáis de un filosófico todos. Oye, ¿qué me decís del cronovisor? ¿Eh? Historia más bonita si fuese cierta. Sí, pero qué maravilla si fuese cierta. Hablamos otro día. Hablamos otro día porque queremos también, hacemos un viaje en el tiempo. Justo hace 7 días, Manuel, nos comentabas aquí las novedades, todo lo que se contaba, todo lo que se había averiguado sobre esa secta en Perú y sobre el líder de esa secta y la afortunada liberación por parte del padre de una muy joven española que se encontraba en las garras del líder de esa secta. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque eso estaba de plena actualidad la semana pasada, pero han pasado 7 días y nuevas cosas. Claro, simplemente el caso sigue su curso, y lo que ocurre en estos casos es que una vez el detenido es conducido a las instancias policiales y después a sede judicial, se procede a realizar las primeras declaraciones, ¿no? Y ahora, unos días después, los técnicos de criminalística de la policía peruana, que lo han estado analizando, han filtrado el informe psiquiátrico a los medios peruanos. Y es muy interesante ver lo que resaltan de la personalidad de este personaje, Félix Steven Manrique, más conocido como el Príncipe Gurdjieff, que lo primero que pidió cuando llegó a la comisaría de policía detenido fue que le enviasen un peluquero, porque sabía que iba a haber presencia de medios internacionales y quería estar presentable, ¿no? Quería estar guapo para las futuras novias, ya, ¿no? Fíjate que te han trincado por vamos, con una acusación tan grave como la de trata de seres humanos, y lo primero que pides es un peluquero. Ya es toda una declaración de intenciones. Entonces, las declaraciones que han trascendido del interrogatorio con los jueces son muy interesantes, porque él llegó a enfrentarse incluso a los letrados, a decirles que le estaban hostigando con preguntas y que ese hostigamiento con preguntas se puede considerar tortura psicológica. Bueno, es difícil hacer un interrogatorio sin hacer preguntas, pero bueno, él considera que como que realmente se considera por encima de los demás, porque además cuando le preguntan si usted se arrepiente de algo de lo que ha hecho, él lo único que insiste en que esté su abogado presente, con lo cual es muy lúcido y es muy consciente de lo que está ocurriendo, y se queja de que le están tratando como un delincuente cuando está detenido. En fin, pero lo interesante son los análisis, el análisis, el perfil psicológico que han realizado los expertos en criminalística, en que concluyen que es una persona cautelosa, suspicaz y detallista, que denota arrogancia, soberbia y altanería cuando se trata de dar a conocer sus ideales, jactándose de ser diferente de los demás por sus conocimientos místicos. Él en todo momento insiste en que él no lideraba ninguna secta, por el tono, la carga despectiva que tiene ese término. Alega que el problema es que está detenido por tonto, por haber sido demasiado ingenuo, y por todas sus suegras, en plural, porque claro, en el momento de su detención tenía cuatro esposas. O sea, que las suegras eran las malas. Claro, porque ellas, según palabras de Manrique, ellas me denuncian porque no aceptan mi estilo de vida y temo que puedan llegar al extremo de mentir descaradamente. Él en todo momento se presenta como una víctima de estas circunstancias, pero lo que sí es interesante, bueno, de hecho la conclusión de los peritos de criminalística es que el príncipe Gurdjieff no evidencia ningún deterioro cognitivo, es decir, no está loco, es consciente de sus actos y por lo tanto, y esto es lo importante, es imputable. Así que se puede seguir adelante con el proceso judicial. Pero en un momento determinado comentan, cuando le preguntan cómo comenzó su vida como príncipe Gurdjieff, él menciona que encontró un libro de los Hare Krishna que trataba de la reencarnación. Me imagino que es una de las obras de Swami Prabhupada, el fundador de la Iglesia de Conciencia de Krishna, y un libro de parapsicología que fueron los que le inspiraron, ¿no? Los que le dieron a entender que había otra realidad paralela y que él podía ser parte de ese mundo paralelo, dándole una convicción en la vida, dándole un argumento que, por desgracia, degeneró arrastrando con él a una serie de personas inocentes. Por el momento, lo más probable es que, además de ser trasladado ya a Lima, permanezca mínimo 9 meses en prisión preventiva, pero por toda la trascendencia, la repercusión que está teniendo el caso, no solo en Perú, sino a nivel internacional, también aquí en España, probablemente vamos a escuchar muchas más cosas del príncipe Gurdjieff en las próximas semanas. No, peligro. Bueno. Sí, sobre todo porque no es un caso aislado, ¿eh? Desgraciadamente hay muchos candidatos a príncipes Gurdjieff por ahí. ¿Y de la chica y poder traerse a su bebé? De momento está todo paralizado. Claro, porque el problema es que ellas, no solo Patricia, sino las otras tres mujeres, esposas de Gurdjieff, que eran de nacionalidad peruana, siguen defendiéndolo. Todavía están en esa fase de embriagamiento emocional o espiritual. Al fin y al cabo, ellas hipotecaron su vida completamente, dieron un paso enorme. Dejar a sus familias, en el caso de Patricia, dejar a su país, es una apuesta realmente muy grande hacia un líder espiritual. Además, ahí se mezcla lo espiritual con lo sentimental, con lo sexual, o sea que hay unos condicionamientos muy importantes. Pero el gran problema para traer a Patricia es que su hija nació, que es hija de este personaje, nació en Perú, por lo tanto es ciudadana peruana. Así que desde el punto de vista legal, mientras la niña no decida regresar con su padre, tampoco se la puede obligar porque es mayor de edad. Es que aquí a nadie ha secuestrado a nadie, ¿no? Ese es el problema, claro, técnicamente. Bueno, pero ¿cómo? Quiero decir, es el problema, pero eso es un poco absurdo. O sea, una niña que tiene 17 años y 364 días, si se va es un secuestro, pero si tiene un día más ya no lo es. Claro. Hombre, la evolución, la capacidad psicológica es la misma. Entonces, ahí hay un problema legal. Sí, sí, por evidente, eso digo que es el problema que tenemos con todo el tema de las famosas sectas, llamémoslas entre comillas destructivas, que es como se dice, pero que tú no puedes sacar a nadie de una secta si es mayor de edad porque claro, voluntariamente ha ingresado en ella. Claro. Entonces aquí libertad aquí de conciencia y de pensamiento. Hubo casos terribles con desprogramadores, claro, que eran psicólogos especial. Claro, tú no puedes, por mucho que tu hijo se meta en un grupo raro, Hare Krishnas, por ejemplo, o cualquier grupo por el estilo, y te llegue un día con la cabeza rapada, vestido con una túnica naranja, si es mayor de edad, evidentemente no puedes hacer nada, pero en los años 80 sí llegó a hacerse, se llegaron a producir casos de chicos ya mayores de edad que fueron secuestrados, metidos en la habitación de un hotel con un psicólogo que intentaba, como le habían lavado el cerebro, pues relavarles el cerebro para... No, y claro, al final eso... Ha sido muy polémico la columna de opinión que ha escrito sobre este caso, sobre el caso de Patricia Aguilar, el premio Nobel de literatura Vargas Llosa ha escrito un texto un tanto difícil de calificar, en donde dice, entre otras cosas, y si ella era feliz con su deplorable vida, respetar su voluntad sería entonces lo justo. Es que mira, yo lo voy a llevar a un terreno que yo alguna vez lo he comentado y me han puesto verde y tal. Aquí os acordáis también de la famosa comisión de investigación de Pilar Salarrullana, donde no se llegó a nada porque era, no, pero porque era realmente muy difícil. Sí. ¿Cómo puedes ponerle coto a esto, ¿no? Porque no te puedes meter en la capacidad de decisión de la gente, ¿no? La gente es corresponsable también de lo que hace. Pero pongo otro ejemplo, las monjas de clausura. Claro. O sea, es decir, hace unos años, aquí también lo hemos comentado, no demasiados, se vivía con naturalidad las famosas emparedadas. Mm. Y eran, bueno, eran beatas, era incluso una forma, entre comillas, de que la mujer se realizara, porque se le hacía más caso a esa mujer, se la tenía por sabia cuando estaba encerrada en cuatro paredes, que cuando estaba en la calle. Y todo el mundo le iba a consultar, se le entendía que era una persona también tocada por la mano de Dios. Bueno, eso ahora mismo lo consideramos una verdadera aberración. Ya digo que entonces todo el mundo estaba incluso los concejos estaban encantados de tener emparedadas en su municipio. Uh-huh. Y sin embargo ahora aquí en nuestra cultura aceptamos sin ningún problema que una persona renuncie a su libertad como acto de agradecimiento a Dios. Seguramente dentro de unos años, de unas décadas, veremos también como una aberración las personas que viven así enclaustradas, ¿no? Como una forma de religiosidad extrema. Pero decía también Vargas Llosa en ese escrito de opinión, si a todos los vendedores de disparates religiosos lo fueran a meter preso, si nos dedicáramos a desprogramar a quienes le crean lo que cuentan en el mundo, me temo que daría despoblado. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Vargas Llosa. Yo creo que sí. Yo creo que lo fundamental es la libertad individual. Y si tú decides seguir al líder de una secta o seguir a un líder político o seguir a un equipo de fútbol de forma irracional, es tu problema. Sí, pero si tienes la capacidad de decidir, Miguel, y la capacidad de decidir implica que por lo menos haya dos elecciones. Es decir, si tú eres... ¿Pero quién decide si tienes la capacidad de decidir? No, si es muy sencillo, de verdad. Yo creo que aquí no hay ningún tipo de discusión posible. Si tú naces en el seno de una familia evangélica, Bahá'í, Hare Krishna, o de cualquier grupo religioso, eres educado, o católico, eres educada desde niña para ser monja, porque es lo que quiere tu familia. Lo que lees desde pequeño es la Biblia, y tú puedes llegar a ser feliz en un monasterio, puedes llegar a encontrar pero a Dios. Pero eso, Manuel, son las circunstancias de cada uno. No has tenido la capacidad de elegir. Quiero decir, si Patricia, lo único que sabe del mundo del misterio, que es el caso de Patricia Aguilar, es lo que le contaba este sinvergüenza, que la tenía monopolio, que además es una característica de las sectas, la selección de información. Si los testigos de Jehová solo leen la Atalaya y el Despertar, no van a encontrar contradicciones. Pero Manuel, por la misma regla de tres, la misma regla de tres, alguien que nazcan una familia espiritista, sí, pues tiene muchos boletos para ser espiritista. Claro. O nazcan una familia del Partido Popular, no, o de un grupo de extrema izquierda, o de un grupo, o sus padres pertenecen a un grupo anarquista. Claro, pues tiene más papeletas de acabar siendo anarquista. Todo eso se puede hablar, pero aquí estamos hablando de un señor que tenía cientos de mujeres, que tenía 300 hijas y que ha dejado embarazada a una niña española que se ha ido allí. No tiene justificación ninguna. Y sobre todo, que mentía, que engañaba, claro, que fabricaba falsos documentos, que manipulaba. O sea, es lo que técnicamente se llama un estafador. Uh-huh. Ahora, ¿dónde está la capacidad de elección? Si Patricia sabe, accede a esa información y sabe que ese tío es un estafador y aún así esa estafa la hace feliz, perfecto. Entonces es cuando hay capacidad de elección. Y lo mismo ocurre con el espiritista, con el Hare Krishna. Si tú tienes otras opciones, tú quieres ser testigo de Jehová, pues bien, pues además de la Atalaya y el Despertar, ¿por qué no lees los textos? Pero también te voy a decir una cosa. Es que la capacidad de informarte también es una responsabilidad de la persona. Es decir, cada uno de nosotros también nos tenemos que responsabilizar de nuestra situación. Y oye, si tú naces dentro de una familia espiritista o de un grupo de extrema derecha, y es cierto que una persona que nazca en ese entorno tiene más posibilidades de seguir esa vía. Pero, sin embargo, hay personas que nacen en ese entorno y que deciden, por propia voluntad, informarse de otra serie de cuestiones y finalmente no siguen esa vía. Claro. Es decir, eso es también la libertad personal, la libertad de cada uno. Por la misma regla de tres, alguien puede decirle, oye, un tipo que es corresponsal de guerra, oye, se está jugando la vida. ¿Qué pasa? 16 años como esta niña. Vale, no, si hablamos de menores ya hablamos de otra cosa. Si hablamos de menores no hay nada que decir, pero es cierto que hay que poner una edad, un límite de mayoría de edad, y cada uno también tiene que ser responsable de su libertad individual y también ser responsable de sus actos y de sus decisiones en la vida. Y hoy en día yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de acceder a gran parte de la información, nazca en una familia de extrema derecha, de extrema izquierda, religiosa, católica, evangélica, espiritista, etcétera, etcétera. De forma general, sí, pero hay, claro, hay otras personas que manipulan y no te dejan acceder a esa información. Pero Silvia, pero Silvia, te coartan. Pero Silvia, la normalidad, en este caso de Perú. Sí, sí, yo no entro en este caso, ¿eh? No, se sale, claro, pero este caso es importante. Vale. Pero es curioso porque, claro, además, lo otro, estoy completamente de acuerdo, que la libertad y que tienes acceso a la información y que a veces la gente prefiere no informar, formarse para ser, entre comillas, pero mira, feliz, pero eso es otra cosa. Es ¿no? el mismo caso de las personas que solamente leen un periódico o ven un canal de, sí, televisión porque está de acuerdo con su ideología y refuerzan su ideología y no hacen el esfuerzo de leer otros periódicos, otras páginas web o ver otros canales, porque eso le genera un daño, una afrenta, no, porque, y ni porque, siquiera quieren escucharlo. No, porque consideran, porque también una de las formas que tienen de las propias doctrinas es que no solamente te enseñan en positivo, sino que también te enseñan en negativo, en el sentido de que eso que tú estás diciendo, dices, ¿por qué no lees lo demás? No, porque ya la propia doctrina te está diciendo que eso es mentira. Entonces tú no vas, claro, a introducir mentiras en tu vida, ¿sabes? Porque esos son los mecanismos de defensa que tienen de autoprotección cualquier grupo. Pero estamos hablando, como tú dices, no solamente estamos hablando de grupos religiosos. Grupos políticos manejan enseguida, no, esto es cosa de burgueses, esto es cosa, claro, de rojos. De rojos. Claro. Es decir, tienen mecanismos de defensa, claro, que ya no se fijan en lo que tú dices, sino en quién lo dices y la repercusión que puede tener. Entonces dices, bueno, lo que tú estás diciendo me convence, pero me lo estás diciendo por otra razón y yo no quiero entrar en tu, claro, juego. Entonces pero no dan el paso. Pero ahí está la capacidad de cada uno y la responsabilidad de cada uno de no hacer caso e informarse. Y ahí está la capacidad y la responsabilidad de quienes generamos información, de dar información, claro, veraz. Eso está claro. O sea, tú quieres creer en Saint Germain. Perfecto, yo te cuento todo. Quién es Saint Germain, cómo hace las cosas Saint Germain, y ahora sí, aún así, cómo te consuela, cómo te da esperanza, tú quieres pagar la pasta para ir a verla y creerte lo es que te cuente. Es tu problema. Pues es tu problema. Pero por lo menos tener la información. Evidentemente. No, porque te va a decir que tú le estás desinformando. Claro. Una de las principales palabras que ahora mismo están de moda es la desinformación. O sea, es que todo, no se trata... tú lo etiquetas como desinformación y automáticamente eso queda desautorizado. Claro, pero da la verdad es la verdad, no, independientemente de lo que diga alguien, es claro, absolutamente está equivocado. Es que la verdad se demuestra, claro, es lo que se puede demostrar, lo demás son posibilidades, hipótesis, sueños, esperanzas, los hechos son los que se pueden demostrar. Sí, sí, pero pasa como en el ámbito policial, o sea, una cosa es el sospechoso y otra cosa es el, sí, culpable. Sí, Manuel, pero tú puedes contar la verdad, dar a conocer la verdad sobre una determinada historia, pero luego las personas se lo pueden creer o no creer, es decir, es por la... Puede decir, es tu verdad, es tu versión, es lo que tú opinas. Vamos a ver, joder, no hay, y lo hemos hablado un montón de veces, no hay youtubers ahora que hablan de reptilianos y hablan de conspiraciones sin pies ni cabeza y que tienen cientos de miles y millones de seguidores. Y sin embargo, esa gente que sigue esos youtubers y están absolutamente convencidos de lo que dicen, tienen a su disposición a golpe de clic toda la información que tira por tierra lo que dicen esos youtubers. Sin, claro, embargo, prefieren seguir creyéndolos. Claro, pero eso es, pues, un análisis que tiene que ser dentro de la psicología social, analizar por qué se produce ese fenómeno, pero lo que nadie puede negar, y no es una interpretación, es que 2 y 2 son 4. Y 2 más 2 son 4, y entre esa verdad absoluta también está el hecho de que no existen reptilianos entre nosotros, con la misma probabilidad que 2 más 2 sean 4. Pues no, porque yo me he encontrado con gente que me ha dicho, yo los he visto y tú no. Luego, sí, tú, claro, no puedes hablar de ello. No, y no, yo lo sé. Y a ver, ¿qué le digo yo? No, porque él los ha visto. ¿Qué le dices? Chico, te invito a un psiquiatra que lo conozcas. Pues no sé si es la mía más adecuada, claro, para conocerle. A un psicólogo. No sé si vamos para a el diálogo. O le llevamos a este experto en meditación porque ofrece 4 claves para la felicidad. Seguramente si le hiciéramos más caso, habría menos seguidores de ese tipo de youtubers. Pues seguramente, porque además el personaje del que vamos a hablar es un tipo muy muy interesante. Él se llama Richard Davidson y es un científico y es uno de los principales expertos en el mundo en los efectos de la meditación en el cerebro. Él es fundador y director del Centro para la Salud Mental de la Universidad de Wisconsin y es profesor de psiquiatría en esa misma universidad. Él se ha hecho muy conocido porque ha generado, o los medios de comunicación se han interesado en muchos de sus estudios y muchas de sus investigaciones, porque él, por ejemplo, ha trabajado con meditadores expertos que han meditado durante más de 10.000 horas, como el famoso monje francés Mathieu Ricard, o un maestro budista, Mingur Rinpoche, y además es íntimo amigo del Dalai Lama. Él lo que plantea son una serie de cualidades de la mente, según su experiencia, que constituyen la base del auténtico bienestar o la auténtica felicidad. Definida felicidad más como equilibrio que otra cosa. Y él plantea que esas cuatro cualidades están relacionadas con la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, que cualquier individuo, cualquier persona puede entrenar su cerebro para cambiarlo y de algún modo ser una persona más equilibrada, más feliz y con mayor bienestar, ¿no? Y él comenta, Manuel, yo también lo estoy haciendo, ¿eh? Vale. Y él está convencido, o eso defiende, que la meditación es una gran ayuda para ello. Entonces vamos, si queréis, a esas cuatro cualidades. Me pongo en forma zen, en posición zen. Sí, sí, son cuatro cualidades que desarrolla habitualmente la meditación. Aún es un mantra, que lo contaremos un día, qué significan los mantras. Están los mantras y las colchas, que es lo que está encima de los... Y en los edredones. Pues hasta aquí la Rosa de los Vientos. Hasta aquí la Rosa de los Vientos. Eso te iba a decir. Ante esto, ¿cómo continúo yo con la información? Perdón. Por cierto, yo tengo una clave sobre lo que da felicidad. No te responda la almohada, ya sabes. El humor es una cosa muy buena para la felicidad. Bueno, pues estas cuatro cualidades que según este científico, Richard Davidson, desarrolla habitualmente la meditación y que él asocia con el bienestar y con la felicidad, son las siguientes. Primero, la resiliencia. Él comenta que vivimos en un mundo absolutamente impermanente. El mundo siempre ha sido impermanente. Siempre todos los seres humanos han estado sometidos a todo tipo de cambios. Pero ahora es todavía más impermanente, porque ahora cambiamos constantemente de trabajo, de pareja, de personas conocidas, de... De presidente del gobierno. De todo, ¿no? De un día para otro. De un día para otro. Sí, sí. Estamos en un mundo absolutamente impermanente. Él dice que lo fundamental no es eso, no es lo externo, no es la impermanencia, sino cómo respondemos ante esos cambios y si en muchas ocasiones, ante cambios que no son muy positivos, somos capaces de recuperarnos. Además, la gente tiene mucho miedo a los cambios en general. De hecho, él define la resiliencia como la capacidad que alguien se recupera de la adversidad. Es decir, la capacidad o la rapidez con la que alguien es capaz de recuperarse de una adversidad. Y este decía hombre, un filósofo, no recuerdo cuál, decía algo así como, solo el cambio es permanente. Claro. Pues es un poquito eso. Claro, de hecho... Lo que ocurre es que no tenemos que tener miedo al cambio. Hombre, en general tenemos... O sea, tenemos que hacerlo permanente. Claro, tenemos miedo al cambio, pero yo creo que una de los que estamos aquí, y os conozco a todos, pero de los que estamos aquí, yo creo que una persona que no le tiene miedo al cambio y que esto de la resiliencia... yo creo que lo practica bastante es Manuel Carballal. Es cierto, tú eres una persona, yo creo que te encanta el cambio, te encanta vivir nuevas experiencias y que no tienes miedo al cambio. Y un día tiene una opinión, otro día tiene otra. Que si, depende. Que si llevo el pelo teñido de verde no es porque quiera cambiar, ¿eh? Bueno, pues, me sale el alma reptiliana que tengo. Pues fijaros cómo este hombre, cómo este científico Richard Davidson llama a esta capacidad. La denomina... No pegajosidad. Es decir, que las cosas que vives, no se te queden pegadas. Y él afirma que la meditación mejora esta capacidad. O sea, la primera, la resiliencia, la capacidad o la rapidez que tenemos para recuperarnos de una adversidad. La segunda, él la denomina prospección positiva. Y es nada más y nada menos que la capacidad de ver lo positivo en los otros y en la vida en general. Él lo llama prospección positiva. Y él afirma que en la meditación generar pensamientos positivos y compasivos cambia tu cerebro, actúa sobre la neuroplasticidad de tu cerebro y te hace feliz y te genera mayor bienestar. La tercera, la atención. Y él dice que esta es la capacidad que más surge cultivar en el mundo moderno. Estamos constantemente bombardeados por todo tipo de estímulos. De hecho, hay maestros de meditación que consideran que toda la raza humana, toda la especie humana, sufre un enorme déficit de atención global. Y numerosos estudios científicos apuntan que la distracción y la rumiación, es decir, estar constantemente dándole vueltas en la cabeza a un problema y a una cuestión, pues esto, la distracción continua y la rumiación de tus problemas están asociadas directamente con la depresión y la ansiedad. Y precisamente la meditación es una forma de educar la atención, es decir, vivir el aquí y el ahora, practicar el presente. Y la cuarta es la generosidad. Este hombre dice que los comportamientos generosos y altruistas o el simple agradecimiento están asociados con el sentimiento de bienestar. Y de nuevo, la meditación, las meditaciones en general generan una sensación de amor, de compasión que activa ciertos circuitos cerebrales vinculados con el bienestar. Exactamente lo mismo es rezar por alguien. Dice que es exactamente lo mismo que meditar y generar pensamientos positivos en esa meditación. Rezar con alguien es exactamente lo mismo. También actúa sobre la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, lo que plantea este científico, al fin y al cabo, es que conseguir ese bienestar y ese equilibrio en nuestras vidas es una cuestión de hábitos y de práctica, que todos podemos lograrlo y que el cerebro es neuroplástico. Es decir, que lo podemos cambiar, lo podemos manipular y que finalmente podremos llegar a vivir una vida más digna, más feliz y más equilibrada. Pues es muy razonable lo que dice. Es razonable, yo creo, no sé si para conseguir la felicidad, pero sí para tener una vida relativamente pacífica. Sí, de hecho él vincula la felicidad no con una explosión de felicidad, sino que lo vincula más la felicidad a una vida equilibrada. Claro, y cada uno tiene sus métodos sobre sus experiencias. El amor tampoco. Y las cosas que le sirven y las cosas que le ayudan a estar, no sé si feliz, pero bien, ¿no? Lo que en la Biblia se llama paz de espíritu, sí, serenidad, claro, ¿no? Vivir con serenidad. Yo creo que una clave fundamental es que los otros nos dejen en paz y que la gente se preocupen de ellos y deje en paz a la gente. Y otra a veces las cosas y poder respirar al finalizar algo. A veces el problema es ese, que te dejen en paz. Uno de los grandes males de la sociedad urbana actual es la soledad. Nunca se había vivido más solo. Que dejen en paz, quiero decir, no que me dejes solo, sino que me dejes en paz. Es distinto el concepto. No me exijas. Matiza. ¿Dónde quieres llegar? Amplía y desarrolla. Vamos a hablar ahora de todo lo que está pasando. Quiere viajar a Bolivia para seguimos. Que le dejen en paz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Queda una hora todavía de programa. Más comentarios con el Día Rosa Vientos en 20 de nuestros oyentes. Nos comenta Tomola a propósito de esto que estábamos diciendo sobre las claves de la felicidad de este experto en meditación. Tomola nos dice, en la vida hay que viajar con poco equipaje. Yo creo que personalmente creo que tiene toda la razón y todos lo intentamos. Lo que pasa que hay que hacer lo posible para vaciar la mochila. Y la mochila no hace más que llenarse. Es un rollo. Y José Ángel Díaz dice, una disciplina está la de la que surgió de la meditación, es precisamente la atención plena, el mindfulness. También es cierto. Lo que pasa que da la sensación de que es una occidentalización de aplicación de la meditación. Es una vulgarización, en mi opinión, de la meditación. Es lo que pienso. Bueno, creo que no es exactamente así. En el fondo, no digo que no sea así, pero es como el running. El running es lo mismo que correr, pero ahora le llaman running te pones un chandal guay y una muñequera, ¿no? Pero en el fondo, mindfulness es exactamente lo mismo que la meditación, pero digamos que tomando aquellos aspectos más prácticos y dejando de lado todo lo demás, ¿no? Es cierto que es una occidentalización de algo, de una tradición o de una práctica que es oriental, pero es una forma de conseguir que la meditación sea aplicable a Occidente y al modo de vida occidental. Mira, el mindfulness es decir, por un módico precio. Claro, el y debidamente instruida. Exacto, el mindfulness es meditación para pijos y ya está. Silvia Casasola, ¿cuál es el superhéroe más poderoso para la ciencia? Pues no hace mindfulness los superhéroes. Pijomán, que es un héroe que salió de la moraleja y va en su Lamborghini vestido de naranja. Ojo, vi un cochazo el último viernes. Bueno, vamos al tema de los superhéroes. Bueno, pues sí, la ciencia ya sabéis que está estudiando últimamente todo tipo de cosas, y la verdad que en esta ocasión es que... La ciencia tiene mucho tiempo libre. No, pero veréis, es que en esta ocasión es que la revista muy interesante ha publicado un artículo, pero es un artículo rescatado del año más o menos 2016, que es como que según va el verano, la serpiente verano, bueno. Todo este estudio viene a través de un equipo de estudiantes de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, incluso yo creo que en alguna ocasión ya hicimos mención. Y bueno, pues ellos estuvieron durante varios años, en concreto del 2009 al 2016, o sea, 7 años, haciendo este tipo de estudio. Y bueno, pues iban publicando artículos, ¿no?, sobre los diferentes superhéroes, sus poderes y por qué ellos pensaban que unos superhéroes podían tener esta posibilidad de hacerse este análisis y otros no. Bueno, pues los artículos los iban publicando en The Journal of Physics Special Topic o The Journal on Disciplinary Science Topic. De los superhéroes que eligieron, era un grupo selecto, era Superman, Lobezno, Thor, Mística, Flash, Rayo Negro, Silver Surfer, Spider-Man, Batman, Iron Man, Lagarto y el Hombre de Hielo. ¿Y por qué estos y no otros? Porque hay muchos a lo mejor con mucha más potencia, más poder. Pues porque lo que tenían en cuenta estos estudiantes era que, además de los superpoderes importantes, tenían que tener viabilidad estos poderes en el mundo real. Por eso, por ejemplo, pues otros personajes como Galactus, Doctor Strange o otros superpoderosos, pues no se los han tenido en cuenta. A ver, de este pequeño grupo que os he dicho, ¿cuál sería vuestro superhéroe favorito? Spider-Man, sin duda, vamos. Para mí Batman. Spider-Man, se dice. Para mí Batman, toda la vida fue Spider-Man. Yo es que tengo un problema con los superhéroes, y es que aquellos superhéroes, por ejemplo Superman, ¿no?, que tienen tantos poderes que no sé de dónde los han sacado. Te agobian. No es que me agobian, es que directamente como que desconecto. Y mira que veo las películas y tal, ¿no? Pero desconecto en el sentido de que lo veo como tan alejado y como todo es posible y que todo tan injustificado. Batman, por lo menos, es superhéroe porque se lo fabrica, ¿no? Tiene claro, tecnología. Claro. Tú fíjate cómo es Juanjo Sánchez Oro. Te parece más creíble un millonario de buena familia que dedica toda su fortuna a defender a los pobres. Eso es Sombras de Grey. Eso, ¿no?, te parece más creíble, ¿no? Joder, macho. Me parece más creíble lo del extraterrestre con el gallumbo por encima pero del pantalón. Fíjate cómo es Juanjo Sánchez Oro, que está viendo Superman en el cine y está diciendo, ¿de dónde saca estos poderes este tío? Dice, no tiene lógica. Es una teoría de cuerdas. Me di cuenta que me interesa la parte como más humana, que más extraordinaria. Entonces, incluso cuando Superman, ¿qué película me gusta de Superman? En aquellas en las que entra en un conflicto y se vuelve más humano, ¿no? Tiene dilemas y tal, y lo pasa mal. Cuando se humaniza es cuando más me interesa. Si no, que dé la vuelta como hacía, ¿no?, en la, ¿cuál era?, la primera, la segunda, que hace girar la Tierra en el sentido contrario, claro, y viaja en el tiempo. Y salva a Lois. Bueno, entonces, Spider-Man, Batman, los dos, tanto Miguel como Juanjo. Bruno. Sombras de Grey, tú. Sombras de Grey, es otro superhéroe. No te puedes salir de este grupo, ¿eh? A ver cuál vas a decir. Rocco y Freddy va a decir uno, es un superhéroe. Pero qué tontería. El problema es que... lo siento, que es que yo no sé nada sobre superhéroes. Queda muy... Es que no he leído nada, no he visto ninguna película. Ya, bueno, pero tienes un mínimo conocimiento de los que te acabo de decir. No. Mortadelo, el secreto. Super López. Rompetechos. Sí, es cierto que cuando era niño... Yo recuerdo que a quien me quería parecer de todos esos es a Spider-Man. Bien, bien. O sea que... Vale, o sea, dos Spider-Man y dos Batman. Por irte por las ramas, ¿no? ¿Te querías ir por las ramas? Claro. Y cuando era adulto, un poquito entre todos me seduce más la figura de Batman. Joder, pareces gallego, ¿eh? No, o siniestro, Batman. Bueno, pues, un poquito oscuro. Pues yo me quedo con la única chica, me quedo con Mística, de verdad, ¿eh? Es oye, que falta Miguel, Miguel lo ha decidido. Sí, ¿no? ha dicho Batman. Si es que no me tienes en cuenta, he dicho Batman, si es que no me escuchas. Si no, por eso te ignoro, para decir esa tontería no... Bueno, pues que sepáis que el podium está muy reñido porque Lobezno, Mística, Thor y Flash se acercaban al superhéroe que está líder de todo este grupo porque, bueno, pues lo que comentaban, tenían en cuenta muchas cosas, pero estos tenían unos 3 superpoderes que eran muy importantes. Por ejemplo, en el caso de los mutantes, Lobezno y Mística, se tuvo en cuenta su poder regenerativo, su inmunidad a venenos y enfermedades, o en el caso de Mística, la que he elegido yo, también su habilidad para adaptarse a cualquier medio o situación, que sabe que ella transmuta y tal. Y Thor, por ejemplo, pues se tenía en cuenta esa convocatoria de atracción de los rayos, de pura energía, que tiene ese poder explosivo, ¿no? De carácter explosivo. En cambio, lo siento, querido Miguel y querido Juanjo, Batman está el último de la lista. ¿Por qué está el último de la lista? Porque resulta que en este estudio, incluso con su Super Batmóvil, que esté tuneado y todo lo que quieras, pues han hecho un estudio y, por lo visto, cuando lo convertía en nave espacial, iba a una velocidad que, si realmente iba a esa velocidad, a la hora de aterrizar se pegaba una torta, o sea que era imposible. La ciencia no le daba crédito. Entonces, ¿cuál es el supercampeón de estos superhéroes de este grupo selectivo que hemos comentado? Pues el hijo de Krypton, el que odias tú. Es Superman. El del cazoncillo. Es Superman. ¿Por qué? Tengo aprecio, pero... ¿Por qué es Superman? Pues porque es capaz de generar ataques de energía de hasta 7,07 por 105 julios por segundo de energía solar acumulada. Esto siguiendo la ley de conservación de la energía. Pero es que además tiene super velocidad. Se tenía que llamar Julio Man. Claro, de todo. Super velocidad, visión térmica, super fuerza, habilidad para volar, super sentidos, visión rayos X, aliento gélido y el tejido muscular este que, vamos, que es inmortal, es indestructible. O sea que Batman no es creíble porque el coche, ¿no? Y todo esto sí que es creíble. Genial. Sí, la verdad es que... Y luego ya en artes amatorias Superman no dicen nada y de los otros tampoco. Pero vamos, bueno, imagino que si lo tiene todo estupendo, pues también. Yo ahora estoy pensando y reflexionando, no está en la lista, pero me quedo con ese superhéroe, Catwoman... Versión Halle Berry. También. Bueno, sí, sí, claro. Aunque creo, lo firmo, sí, aunque sí. Creo que la Michelle Pfeiffer está mucho mejor considerada como Catwoman, que lo sepas. Ah, sí, bueno, sí, sí, también. Puedo cambiarla, no pasa nada. Sí, no, yo tampoco, yo lo cambio también, sin problema. La revista Año Cero está en el mercado, ha salido un nuevo número. Miguel Pedrero está aquí con nosotros, nos ha comentado y nos va a comentar alguna cosa sobre la revista Año Cero, tema de portada, Nuevo Orden Mundial Satánico, y entre las otras cosas que comenta la revista es una entrevista a un espía que filmó OVNI nazis. Sí. ¿Qué es esto? Ángel Alcázar de Velasco fue un espía de la Falange Española y también espía del Tercer Reich. Es alguien que conoció a Hitler, conoció a algunos grandes jerarcas del nazismo y trabajó para el Eje. En este caso trabajó para Alemania, para los nazis. Y en esta entrevista confiesa cosas absolutamente increíbles que él asegura haber visto y haber vivido en primera persona, como por ejemplo esa historia de los ovnis nazis. Él dice que tuvo delante de sus ojos a esos prototipos de ala circular, los ovnis nazis, e incluso confiesa que en una de esas ocasiones Hitler estaba presente. Y esa entrevista se encuentra en la revista Año Cero de este mes. Una revista que trae a su tema de portada, tema importante de portada destacado, Nuevo Orden Mundial Satánico, y entre otros temas está esa entrevista con el espía que filmó los ovnis en nazis. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Muchas cosas nos han quedado infinitas en el tintero, pero habrá tiempo para comentarlas en los siguientes meses. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer, como siempre. Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Miguel Pedrero, hasta gracias. Cuidaros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Fuerza física impresionante, se hablan idiomas desconocidos, se hacen cosas que en otras circunstancias resultaría imposible, porque esas circunstancias nos dicen que esa persona está poseída. Hoy hablamos de posesiones demoníacas. En los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Y tú crees en el demonio? Pues en el demonio lo tengo más claro que en Dios. Bueno, porque está todo el mundo, no es más visible quizás. Voy a comentar, digo lo contrario a lo que todo el mundo dice. Bueno, yo sí que no sé la causa de las posesiones, pero sí que sé que esos casos son reales. ¿Es el demonio o no? No lo sé, pero los casos son espeluznantes y terribles en algunos casos. Efectivamente. Bueno, hay casos además que han sido llevados al cine, sí, como algunos de los que comentaremos, y casos, como dices, que te ponen los pelos de punta, y que además yo creo que cuando se viven de cerca esos casos, llegas a la conclusión que no te hace falta ni tan siquiera un cura, ni tan siquiera un científico para verificar que eso no es normal y que no tiene una explicación lógica. Pero bueno, empecemos a hablar de ellos, ¿no? Claro, dices que en el cine se han llevado películas, se han hecho películas sobre algunos de esos casos. Una reciente que tuvo muchísimo éxito y que está basado en un caso real es el exorcismo de Emily Rose, el caso de Annalise Mitchell. Efectivamente, quizás es uno de los más famosos y controvertidos. En este caso estamos hablando de una niña que con 16 años empieza a tener pues antecedentes de epilepsia y psicosis. Annalise es ingresada en un centro psiquiátrico y desde el año 1973 empieza a desarrollar incluso tendencias suicidas. Dice oír voces, se siente incómoda y desprecia todo símbolo religioso, y aunque en un principio la iglesia negó admitirlo, no quiso realmente admitir que el caso era un caso de posesión demoníaca, los padres hacen que intervengan un par de sacerdotes locales en la clandestinidad absoluta y realizan varios exorcismos. En este caso, a diferencia de otros, la niña fallece finalmente con 23 años, víctima del extremo agotamiento físico y mental que su situación y los exorcismos que se practicaron pues la dejaron, como te puedes imaginar, pues fatal a la pobre criatura. Es un caso terrible, la película lo muestra muy fehacientemente con toda su dureza, como mostraba, también es un clásico la película de Exorcista, pero también está basada en un caso real. Efectivamente, en la película vemos una niña, la realidad fue un niño cuyo nombre ficticio, porque en todos estos casos trasciende un nombre puesto por los sacerdotes para proteger el anonimato de la víctima. En este caso, el niño, el nombre supuesto que tenía era Roland Doe o Robbie McHain, también fue uno de los apelativos, pero en cualquier caso era un niño, no una niña. En la película se decidió que fuera la protagonista una niña. En este caso hablamos de 1940, es un niño que intenta comunicarse con una tía fallecida utilizando una ouija, y se supone que eso fue el pórtico que permitió que algo entrara dentro de él, algo que hizo nuevamente, como en el caso anterior, que empezase a escuchar voces, en este caso además con levitaciones tanto propias como de objetos que tenía cerca, rechazo absoluto a los elementos religiosos, y lo peor empieza cuando empieza a aparecer mensajes sobre su cuerpo, mensajes que además escriben como por unas garras invisibles que taladran la piel literalmente, dejando profundas heridas. En este caso sí que la iglesia consiente realizar el exorcismo, es sometido a más de 30 sesiones de exorcismo, imagínate, que son realmente agónicas, pero que terminan finalmente por expulsar al espíritu del maligno, cosa que en el caso anterior no fue así. Un caso terrible, todos hemos visto esa película, es una niña la poseída, en la realidad fue un niño, pero se muestra a ese padre, a ese sacerdote, realizar diversos exorcismos. Ya sabemos la cifra, fueron nada más y nada menos que 30, porque esto no es repentino, no es un exorcismo y se soluciona todo. No, normalmente no. O sea, yo siempre he dicho que cuando vas a investigar es muy difícil encontrarte con algo así. Normalmente te encuentras pues con, digamos, difuntos que no son ni peores ni mejores que lo que eran en vida, ¿no? Dios no quiera que nunca me tenga que encontrar con un elemento así, porque realmente cuando ves y cuando lees lo que ocurre en estos casos, se te ponen los pelos de punta. Fíjate, este caso comenzó con este niño intentando contactar con una tía fallecida a través de la Ouija. Esto nos remite y nos hace pensar, tiene sus diferencias, pero también tiene sus parecidos, en un caso español mucho más reciente, conocido como el caso Vallecas. Efectivamente, en ese caso también se podría decir que fue un caso de posesión, lo que pasa que sí que es cierto que en el caso de Vallecas no hubo nunca un exorcismo al uso, pero por el cuadro que describen tanto los familiares como gente que intervino, la niña parecía realmente sufrir una posesión, a saber si demoníaco, o también había gente que aludía a la posible figura del abuelo, que por lo visto era una persona muy dañina, que quizás pues pudo influir en el estado de la niña. En cualquier caso, sí que la niña tenía algo en su interior, algo que no era ella, algo que la hacía levitar, que la hacía también hablar en idiomas desconocidos y que producía pues, una serie de efectos físicos que podemos pensar que también eran fruto de una posesión. No sabemos si es fruto de una posesión, pero la verdad es que los efectos físicos que se producen en los casos que vamos a comentar a continuación son verdaderamente terribles e importantes. Y vamos a comentar algunos. Por ejemplo, nos vamos a situar en algo más de 100 años en Sudáfrica. Clara es la protagonista. Clara Germana Zell, en 1906, estudiante cristiana de 16 años, se encontraba en un misionado en San Miguel, en Sudáfrica, y según trascendió, hubo algún tipo de ritual oscuro. La muchacha decidió, por algún motivo desconocido, pues hacer una especie de pacto satánico, y a partir de ese momento empieza a comprender y hablar lenguas que eran extrañas para ella, empieza a rechazar todo tipo de objetos religiosos, puede incluso conectar telepáticamente con la gente que la rodea y saber la historia y los pensamientos de todo el mundo que tiene alrededor, y por lo visto durante 2 días, a la vista de cientos de testigos, la muchacha empieza a levitar. Hubo varios sacerdotes locales que nuevamente la acogen, la intentan exorcizar y afortunadamente consiguen expulsar a los espíritus invasores, cosa que, como hemos visto, no siempre es así. Y un caso más reciente, protagonista Julia. Sí, en este caso no trasciende el apellido, la niña se llama Julia, y el doctor Richard E. Gallagher, psiquiatra y profesor, que es uno de los pocos casos que tenemos realmente alguien científico que documenta el caso, declara que la niña está poseída por demonios, hace diferentes pruebas y realmente no encuentra una explicación lógica científica que pueda demostrar algo que no sea una posesión. Normalmente los médicos no es así, los médicos, como puedes imaginarte, pues normalmente suelen tender a justificar las posesiones como resultado de una enfermedad mental. En este caso hubo una serie de indicadores que llevan al propio médico a decir que no puede explicar desde la ciencia qué le ocurre a esa niña y que todos los síntomas apuntan a una posesión. Y este caso que vamos a comentar a continuación es verdaderamente impresionante, el de Anne Eklund. Sí, en este caso es un caso un poco más largo porque quizás es menos conocido por el cine, pero es un caso realmente, como decíamos, impresionante. El padre Reitzinger llevó a cabo su primer exorcismo en 1912 y la niña, originaria del pueblo de Marathon en Wisconsin, es precisamente Ana. Esta chica también, bueno, Ana o Emma, porque como decimos siempre, se les ponen nombres ficticios para poder un poco, pues, que no trascienda su verdadera personalidad o quién son realmente, ¿no? Esta niña empieza a manifestar síntomas de posesión con 14 años. Tiene un primer exorcismo realizado por este padre, por Reitzinger, que expulsa a los demonios y parece que todo ha concluido. Pero varios años después, en 1928, Ana, con 40 años, empieza a sentir otra vez todos esos síntomas de influencia demoníaca. Según comentan gente que rodeaba a la persona, quería rezar, ir a la iglesia, recibir la Santa Comunión como otras muchas mujeres de su generación, pero no podía. Había una fuerza interior que interfería en sus planes. Eso fue empeorando con el tiempo. Empezó a oír voces siniestras internamente que más le sugerían cosas desagradables, que querían que hiciera cosas casi aberrantes, pensamientos vergonzosos incluso. Reitzinger, viendo la situación, dándose cuenta de que posiblemente se trata de una posesión, decide hacer algo inusual, pero algo quizás bastante inteligente, que es llevar a la chica fuera, o en este caso la mujer, fuera de su entorno. Habla con Joseph Steininger, que era un sacerdote de la parroquia local de Steininger, precisamente, para que el exorcismo se realice allí, es decir, alejar a la chica pues de su entorno para que eso no trascienda, ¿no? En este caso Steininger dice que sí, deja que la lleven allí, y cuando llega allí el hombre ve que es tan claro el caso y tan, además, tan fuerte el ente que posee a esta mujer, que decide atar a esa mujer a un colchón, una cama de acero, decide que seleccionar a las monjas más fuertes que existen en el lugar, en el convento, para que le ayuden a sujetar a esta mujer, con indicaciones además de que no la suelten durante la ceremonia bajo ningún concepto. Temen, de hecho, por la vida del posible exorcista, no ven claro cuál puede ser la reacción del ente que alberga a esta mujer en su interior, y empiezan el ritual con todas estas monjas y con el ayudante, pues sujetando a la mujer a esa especie de cama de acero. Ese ritual, ese exorcismo, como en los casos anteriores que comentábamos, no fue una cosa de poco tiempo, nada más y nada menos que 23 días. Fue tremendo. Pensamos que empieza porque la mujer, cayendo en una especie de estado de inconsciencia, cierra los ojos con tal fuerza ni que con los dedos no los pueden abrir los que están ahí presentes. Cuando Reitzinger empieza ya a realizar el ritual realmente con decisión, La mujer se suelta de toda la rienda posible, de hecho desplaza a todas las monjas y a los ayudantes, sale volando, atravesando el aire, aterrizando encima de la puerta frontal de la habitación, se empieza a desplazar por la pared como si fuera Spiderman, igual, vamos, sin ningún tipo de sujeción, empieza a desplazarse a través de la pared. Todos los presentes, pues evidentemente entran en pánico porque ven que aquello supera la realidad que podían imaginarse. Las hermanas consiguen volver a arrastrar a la cama a la mujer que empieza a reír con unas carcajadas y con una voz realmente desencajada, algo que llama la atención a todos los presentes. Según escribe Volk, que es uno de los ayudantes de Ratzinger en este momento, la condición física de la mujer era horrible a simple vista, de hecho sus miembros estaban distorsionados y la escena era inaguantable visualmente. Como decías, fueron 23 días de sufrimiento en el cual la mujer vomitaba cosas que parecían macarrones, hojas de té, a pesar de que no comía nada, se oían voces, reproducía sonidos inhumanos semejante a los de los animales, parecía entender idiomas que nunca había escuchado ni leído antes, sacaba espuma por la boca, se enfurecía de forma realmente fuera de lo que podría ser una forma humana. Cuando oía a Ratzinger bendecir el latín, recuperaba momentáneamente la conciencia, pero luego volvía otra vez a desvanecerse. Bueno, estuvieron así 23 días en un estado realmente agónico, hasta que uno de los espíritus que poseen a la mujer, Belcebú, que se supone que es el que está a la cabeza, le dice a Ratzinger que la posesión es propia, es fruto del padre muerto de la mujer, que es quien la ha maldecido. A partir de ahí empieza ya a cambiar un poco la evolución de los hechos. Unos hechos que, como decimos, se extendieron los exorcismos durante 23 días. ¿Y qué pasó después, en ese momento que nos acabas de citar? Bueno, pues a partir de ese momento, Ratzinger intenta que sea el padre quien hable, pero no es el padre quien responde, sino Judas Iscariote, nada menos. Y cuando Ratzinger le pregunta que por qué esa mujer, que qué quieren de ella, Judas responde que quieren llevarla a la desesperación hasta que se suicide colgándose, que debe tomar una cuerda y debe ir al infierno. Bueno, de hecho, Volk, que es la persona que va recogiendo toda la información de lo que va sucediendo, dice que se empieza a deformar físicamente ya de una forma tremenda, que distorsiona todas sus facciones, que su cuerpo está totalmente desfigurado y su contorno natural desaparecido realmente. Su cabeza es pálida como la de un muerto y que a veces alcanza a veces el tamaño de un cántaro, haciéndose tan roja a veces como las brasas del infierno. Dice que los ojos le salen de las cuencas, sus labios se inflaman como realmente el tamaño de las manos y su cuerpo está tan demacrado que realmente da angustia acercarse hasta ella. Parece como si fuera a estallar directamente la mujer. De hecho, a veces sus extremidades se ponen tan duras y tan fuertes como el hierro y las rocas que llega a deformar la cama metálica sobre la que está puesta como si su peso fuera 5 veces superior al de una persona humana normal. Bueno, el caso es que el momento álgido de toda esta posesión diabólica llega cuando, tras varios intentos de exorcismo por parte del padre, llega un momento que los presentes ven realmente, físicamente, la figura de Lucifer, que según ellos aparece durante media hora como un ser ardiente, una personificación realmente demoníaca, con una corona sobre la cabeza y portando una espada de llamas en la mano. Dicen que en ese momento toda la habitación se llenó prácticamente de fuego. Imaginaos la imagen, ¿no? El 23 de diciembre de 1928, cuando ya Ratzinger estaba realmente exhausto y estaba a punto de darse por vencido, finalmente los demonios retroceden. La mujer repentinamente se desmaya. Hay un sonido extrañísimo y un silencio sepulcral de pronto en la habitación y un gran hedor invade toda la estancia, y en ese momento la mujer recupera el sentido y exclama con los ojos todavía cerrados: mil gracias Jesús, alabado sea Jesucristo. A partir de ese momento Anne vuelve otra vez a la vida en cierta manera y todos los síntomas de posesión desaparecen definitivamente. Pero imaginaros qué calvario. Terrible, desde luego. Fíjate que es curioso, por ejemplo, en las apariciones marianas, en esos lugares en los que se producen, la gente describe un buen olor, olor a rosas, y no deja de ser curioso que estos casos asociados a posesiones endemoníacas es todo lo contrario. En este caso, un hedor, algo que venía, no se sabe dónde, pero era un olor terrible. Efectivamente, nuevamente las apariciones, las situaciones muy intensas de este tipo de fenómenos, el olor a rosas acompaña a una aparición positiva, el hedor acompaña, o incluso el olor a podrido, acompaña a una personificación, a una aparición negativa, y en este caso pues con más razón. Por cierto, que el Papa actual, el Papa Francisco, también tiene que ver algo con esos exorcismos, porque incluso uno de ellos llegó a ser medio transmitido. Efectivamente, tenemos un Papa en estos momentos que cree fehacientemente en las posesiones, en Satanás y en los exorcismos. De hecho, en más de una ocasión, por lo visto, ya ha realizado en privado algún tipo de exorcismo, pero hubo uno que fue en mayo de 2013 que realizó, como decías, en televisión. Fue un obispo le acercó a un niño que, por lo visto, decían que estaba poseído. Él impuso sus manos y durante unos segundos se vio por televisión una escena pues bastante extraña, bastante poco usual, la verdad. Y sí, quizás es el último exorcismo así que tenemos conocimiento. Terribles algunos de estos casos, los hemos comentado aquí, los estamos comentando aquí en Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, que será una de las personas que lleguen a un lugar todo lo contrario, precioso, fascinante, nada más y nada menos que os vais dentro de muy poquito a la capital de Escocia, todo el país en realidad. Efectivamente, del 26 de agosto al 2 de septiembre, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y yo iremos como guías a un viaje apasionante que no os podéis perder. Es todo Escocia, desde el sur hasta el norte, hasta lo que es la parte superior del país. Vamos a recorrer toda Escocia, lugares tan maravillosos como el Mary King's Close, el Castillo de Edimburgo, la Catedral de Giles, el Greyfriars, el cementerio de Greyfriars, el Castillo de Glamis con su maldición, el Lago Ness. Bueno, vamos a recorrer prácticamente toda Escocia, y realmente aquellos que quieran acompañarnos, que no tarden, porque ya no quedan demasiadas plazas. Así que ánimos, estaré encantada de que vengáis con nosotros, os enseñaremos toda Escocia, pero aparte, bueno, realizaremos mil experimentos y conferencias, como solemos hacer en todos estos viajes. Serán además unas vacaciones y un destino fantástico. Quien quiera más información, que acuda ya mismo a rutasmisterio.es. Efectivamente, en rutasmisterios.es tenéis más información, aparte podéis ahí mismo acceder a la compra del pasaje para acompañarnos. Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, nos escuchamos la semana que viene. Por supuesto. Gracias a todos y buenas noches. Y la semana que viene lo recordamos, el próximo sábado a partir de la 1 de la madrugada, de 1 a 4, la Rosa de los Vientos en de cara al público. Estaremos en la cima de las Palomas, en Cabezo Gordo, muy cerquita de Torre Pacheco, muy cerquita al ladito del Mar Menor, un lugar excepcional, un yacimiento arqueológico de los más importantes del mundo. Ahí va a estar de cara al público, programa abierto, invitados todos vosotros lo estáis. Cabezo Gordo, el monte Cabezo Gordo, la cima de las Palomas, ahí estará la Rosa de los Vientos. Y ahora escuchamos en la Rosa de los Vientos, mujeres con historia. Silvia Casasola nos cuenta la vida de Beatrix Potter. Mujeres con historia. En 2016 se cumplió el 150 aniversario del nacimiento de una de las ilustradoras naturalistas más importante de todos los tiempos. Nuestra hija es famosa, Helen. Tú eres la única que no lo sabe. De su figura y trabajo me informó Ana Fernández Irigoyen, una rosaventera que admira la trayectoria vital de esta británica atípica. ¿Y por qué atípica? Porque Helen Beatrix Potter era una jovencita que aparentemente lo tenía todo. Padres rentistas que vivían de sus herencias y propiedades, posibilidad de una educación esmerada con institutrices en casa y un hermano con el que compartir su día a día. Sin embargo, Beatriz era una chica solitaria e introvertida. Su infancia, en la que apenas veía a sus padres ocupados en su vida social, y la ausencia de otros niños con los que jugar y compartir fantasías, si no contamos a su hermano Bertán, 6 años menor que ella, hizo que se volviera una pertinaz observadora de la naturaleza. Poco a poco, Beatriz fue creando su propio mundo, un mundo donde los animales cobraban vida casi como personas, con sus problemas, alegrías, amistades y también enemigos peligrosos. Beatrix Potter veía el mundo de un modo distinto. Como sigas así, te borraré. Pero nadie más lo veía. He escrito un cuento para niños. En efecto, ese mundo natural creado por ella, ese mundo lo supo plasmar en cuentos para niños. Cuentos donde narraba las vicisitudes de los animales y, lo que era mejor, los ilustraba con unas imágenes tan reales que te creías la historia. Dichos animales los descubrió Beatriz en sus viajes de verano a la casa de Escocia, donde permanecía 2 meses, o posteriormente en el distrito de los Lagos, lugar en el que terminaría viviendo de adulta. Allí, Beatriz se fusionaba con el mundo animal que la rodeaba: zorros, ardillas, ovejas, perros, ratones, insectos y conejos. Muchos, muchos conejos. Les observaba y le gustaba tomar datos de los movimientos, de su hábitat, contemplar cómo se relacionaban. Con las plantas, hongos y setas, pues le pasaba 3/4 de lo mismo. Nada del mundo natural le era indiferente. Su pericia la llevó a dibujar con gran maestría hasta los mínimos detalles de las plantas, de las flores, pero también los gestos de sus amigos los animales. Un tío suyo descubrió que Beatriz tenía gran talento para plasmar dibujando o pintando aquello que veía, e intentó que ingresara como estudiante en el Real Jardín Botánico de Londres. Pero a las mujeres no les estaba permitido formar parte de esta institución. Beatriz había descubierto, observando los líquenes bajo microscopio, que se trataban de una relación simbiótica entre algas y hongos. Pero como la comunidad científica no admitía a las mujeres, no pudo defender su investigación, siendo su tío de nuevo quien presentó ante la sociedad científica el trabajo realizado por Beatriz. No sería hasta un siglo después cuando, en 1997, la sociedad londinense linneana pidió perdón a título póstumo a nuestra protagonista por ser incapaces de admitir a una fémina tan brillante, rechazada solo por el hecho de ser mujer. Lo cierto es que en aquella sociedad victoriana tan clasista era muy complicado vivir al margen de las normas y etiquetas de la época. Por ejemplo, estaba mal visto que alguien que vivía de las rentas de sus tierras se uniera o se casara con una persona que debía trabajar para vivir. Por eso, muchos de los terratenientes se casaban con mujeres también composibles para perpetuar la herencia recibida de sus padres. Los padres de Beatriz, un abogado que nunca había ejercido, y su madre, una dama que vivía para las fiestas sociales, esperaban que sus hijos siguieran su ejemplo y se casaran con herederos que no debían trabajar para vivir. Por eso no entendieron que Beatriz quisiera publicar un libro. ¿Para qué? Si económicamente no lo necesitaba. Tu comportamiento demuestra escaso respeto por el dinero de tu padre. Algún día ganaré suficiente dinero yo sola. El primer libro escrito e ilustrado por Beatriz se llamaba El cuento de Perico, el conejo travieso. Así daría vida a su personaje más famoso, Pedro o Perico el conejo, Peter Rabbit. Al principio, pues le costó mucho publicar, porque las editoriales no apostaban por la idea de un conejo vestido con una chaqueta azul y botones dorados, que además hablaba. De hecho, los primeros 250 ejemplares editados fueron costeados por ella misma. El milagro se produjo cuando los niños vieron aquellos libros con esos animales que parecían cobrar vida y enseguida se engancharon a sus aventuras. La editorial regentada por la familia Warren Co. decidieron apostar por Beatrice, aunque con ciertas reticencias. Conejitos que llevan chalecos con botones dorados. ¿Cómo se le ocurren esas cosas? No creo que vendamos demasiadas copias, pero podremos sacar un pequeño margen. Nos gustaría publicar su librito, señorita Potter. El seguimiento de la publicación se lo encargaron a Norman Ware, el miembro más joven de la editorial, quien, pese a su poca experiencia, se entusiasmó con el proyecto. He prestado una gran atención a su libro. ¿Qué otros libros ha supervisado? ¿Personalmente? Sí. Este será el primero. Los cuentos de Peter Rabbit y su micromundo de animales especiales enseguida ilusionó a los niños que devoraban las aventuras e historias que narraba con humor y emoción una Beatriz que comenzaba a recibir sus primeros ingresos gracias a su trabajo. Los padres no terminaban de comprender la situación. Por un lado, estaban orgullosos de que su hija triunfara, pero por otro, no entendían esa necesidad imperiosa de trabajar. El choque con sus progenitores se hizo patente cuando Norman Ware le pidió matrimonio a Beatrice al enamorarse de ella. Sus padres no entendían nada. ¿Qué hacía su hija perdiendo el tiempo con un muerto de hambre que tenía que trabajar para vivir, en vez de enamorarse de un terrateniente que la mantuviera y que fuera de la misma clase social que ella? Tu padre no lo aprueba, y yo tampoco. Yo no querría casarme con un hombre solo porque fuera lo bastante rico para cuidar de mí. ¿Pero significa eso que no puede amarme nadie? Sin embargo, Beatriz hizo caso omiso a la negativa de su familia y siguió adelante con el compromiso de casarse. Si apareciera alguien a quien yo amara, atropellaría hasta mi madre. No es una opción, padre. Debo seguir mi propio camino. En cambio, el destino les tenía reservado un tristísimo final. Norman moría antes de poder contraer matrimonio con su amada por una enfermedad letal de aquel tiempo. Él padecía leucemia. Aquel terrible suceso la distanció aún más de sus padres y se volcó con más ahínco en su carrera literaria. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come. Con los ingresos que había percibido, se independizó comprando una granja en su querido distrito de Los Lagos. Allí quiso refugiarse, rodeada de sus amados animales, y precisamente, en Los Lagos, conocería al que se convirtió en su marido, el abogado William Hillis. William fue primero su asesor y posteriormente su amor. Por supuesto, de nuevo sus padres se opusieron a la boda. Pero Beatriz ya no les rendía cuentas de su vida y se casó a los 47 años de edad. Su trabajo le permitía vivir holgadamente e incluso invertir en la compra de más granjas en la zona. Poco a poco, Beatriz, ya más cerca de la cincuentena, se había hecho con tierras y granjas en el distrito de Los Lagos porque necesitaba preservar el hábitat y condiciones de vida de sus amados animales. Y entre la venta de sus libros y la explotación de una granja con ovejas, la economía familiar funcionó perfectamente. Beatriz escribió 23 libros, todos publicados en formato pequeño, para facilitar la lectura a sus más incondicionales, a sus queridos niños. Y uno de aquellos niños fascinados por las aventuras de Peter Rabbit y sus amigos se haría famoso. Estamos hablando de Roald Dahl, el futuro autor de Charlie y la fábrica de chocolate. En 1920, cuando Beatriz tenía 54 años, empezó a tener problemas con la vista. y eso provocó que ralentizara su trabajo publicando el último libro en 1930 con el título The Tale of Little Pig Robinson. Beatriz no tuvo hijos, pero se cuidó muy mucho de que su trabajo y esfuerzo no cayeran en el olvido, donando sus 15 granjas con sus respectivas tierras a la Sociedad National Trust, la Fundación Nacional para Lugares de Interés Histórico o Belleza Natural de Inglaterra. De esta manera, se aseguraba de preservar el hábitat de sus amados animales que le habían reportado tanta alegría y compañía. Lo que seguro que Beatriz no se podía imaginar es que su querido conejo Perico, Peter Rabbit, fuera llevado a la pantalla grande este mismo año 2018. Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter, con una chaqueta azul. ¡Perdón! Y sin pantalones. ¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! Espera, ¿tú no eres el que intentó cogerme? A ver esos dientes, hacen plan... ¡Sí que eres tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Me alegro de verte! ¡Toma ya! ¡Esta sí que es una buena cuerda! ¡No se me ocurre nada que pueda aguarnos la fiesta! ¡Que viene MacGregor! ¡Todos a esconderse! Y tampoco imaginó que su propia vida fuera estrenada en una biopeli protagonizada por la actriz Renée Zellweger y el actor Ewan McGregor en el papel de su editor y primer amor. Beatrice Potter fallecería a los 77 años, el 22 de diciembre de 1943, en su querida casa del distrito de Los Lagos, casi ciega. Precisamente, una de sus granjas, la que utilizaba para escribir y crear sus ilustraciones, se ha convertido en un museo dedicado al mundo creado por Miss Potter, situado en la orilla sur del lago Windermere, al noroeste de Inglaterra. Y allí, quienes van y quienes podremos ir, si Dios quiere algún día, podremos contemplar la recreación de los amigos de Peter Rabbit, de su vida silvestre, las imágenes en 3D con las escenas de los 23 cuentos, o también un paseo virtual por la campiña de Cumbria, donde se sitúa el distrito de Los Lagos, fuente inspiradora para las historias de Beatriz. This quiet house, I sit alone, reminiscing days gone by, I turn the music on. It's like we're dancing around. Los audios que habéis escuchado pertenecen a Miss Potter, la película estrenada en 2016, y a Peter Rabbit, estrenada en 2018. Como veis, Beatriz Potter, después de más de 150 años, sigue estando de plena actualidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como cada semana aquí con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues vaya, vaya noche más conejera. Sí. El conejo Lucas, este de Miguel. Peter ahora, Rabbit. Peter Rabbit. Entre eso y el tema de la tertulia, que casi salgo corriendo. Los sueños y los miedos. Oye, vosotros habéis tenido una infancia muy rara, ¿no? Muy rara, muy rara. Pues mira, yo era más tranquilito, yo de pequeño no he tenido conejos de mascotas, pero sí he tenido pajaritos, sueños, he tenido gatos, sueños raros también. He tenido perros, todos. Pero sueños raros como todos los tertulianos que estabais aquí. Sí, pues no. Yo es que me acostaba y antes de poner la mejilla en la almohada ya me había dormido hasta las 10 de la mañana del día siguiente sin despertarme para nada. Pero si te he dicho que de pequeño no había que beber. No. Bueno, que no eran tan de pequeños esos sueños. Bueno, ya erais púberes y adolescentes. No, éramos mayores ya. Manuel, que ha sido hace tan solo unos años. El que he comentado yo era de hace tan solo unos años. No era de niño, ¿no? No. Ya erais jóvenes con ideas raras. Que, por cierto, ahora nos vas a comentar algo sobre España. España está de actualidad y también México. Hablando del futuro, el futuro está ahí, está en América y queremos conquistar territorios americanos. Y queremos que nos escuchen mucho. Lo digo porque hemos recibido un mensaje, un Twitter de El Buey, dice que soy fan de La Rosa de los Vientos desde hace años. No sé si somos muchos en México, dice, cada vez son más. Lástima que a este lado del charco no tengamos programas como este. Bueno, pues nosotros, La Rosa de los Vientos, gracias a las nuevas tecnologías, estamos ahí, estamos también en México y estamos en todo América. A partir del fin de semana que viene, que estaremos en Murcia, estamos libres para hacer un programita en México. Claro. Exacto, que nos inviten. Que nosotros nos inviten encantados. Y nos monten allí un escenario, allá vamos. Encantados de ir allí, encantados de ir a México y de celebrar y de contar que España otra vez más, aunque parezca mentira, porque hacemos muy poquito, pero hacemos más que muchos, estamos a la cabeza de las energías renovables. Bueno, no a la cabeza, vamos a explicar el tema. Hace unos años España, pues lógicamente, por diferentes circunstancias geofísicas, más que geopolíticas, pues estuvo un poco, hubo un boom de las energías renovables, de las energías fotovoltaicas y eólicas, fundamentalmente, pero bueno, luego el lobby de las eléctricas se quejaron, pusieron el grito en el cielo, y ya sabes que todo eso se paralizó. Y supuso el fin de muchas aventuras empresariales que tenían buena pinta. Bueno, desde que el anterior inquilino del Palacete de la Moncloa se dedica a registrar propiedades, pues la cosa ha cambiado un poco, parece ser. Y bueno, en aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues el nuevo inquilino de este mismo Palacete, pues parece que sí quiere volver a impulsar esto. Esto ocurre porque, bueno, por diferentes causas, pero los que están muy contentos, evidentemente son los inversores que dejaron cosas pendientes y otros nuevos inversores. Ha ocurrido en todos estos años que de parón, una de las cosas inminentes que dicen los expertos que va a ser inminente es la derogación del famoso impuesto al sol, este impuesto que se paga en la factura de la luz para no tener que depender, no tener que hacer esas inversiones tan brutales que tendrían que haber hecho ya las eléctricas para, entre otras muchas cosas, modernizarse y ponerse las pilas por la cumbre del clima, la famosa cumbre del clima de París, en la que se pretendían reducir las emisiones de la Unión Europea solo en un 40% para 2030. Bueno, pues ahora esto se vuelve a impulsar aquí en España y desde los analistas, como Bloomberg, por ejemplo, están diciendo a sus inversores o a los inversores de este tipo de industrias que España está siendo ya y va a ser uno de los países más atractivos, incluso más que muchos de países europeos del mismo entorno que llevan años trabajando en el tema, como pueden ser Alemania, Reino Unido e Italia, ¿no? Entonces, además, es que España ha sido muy pionera siempre en las energías renovables. Esto es debido, primero, por el cambio o el impulso que se pretende dar desde el gobierno a esta nueva energía, también porque las centrales nucleares, las que dependemos ahora básicamente, digamos que tendrían los días más o menos contados en el próximo decenio, entre 2020 y 2030, la más moderna creo que es la de Trillo y creo que para 2027 tendría que tener, digamos, su ciclo de vida acabado, aunque no, bueno, del dicho del dicho al hecho, ya sabes, con las nucleares lo que pasa, ¿no? Pero bueno, y sobre todo dicen los inversores y las empresas que están poniendo ya su foco de mira en España, en estos todos estos años de parón que hemos tenido aquí en España, se ha producido un cambio en cómo se estaban enfocando esta industria, ¿no? Y lo que ha habido sobre todo ha sido una revolución tecnológica que antes no existía, y esta revolución tecnológica lo que le va a permitir a las industrias que quieran invertir aquí en España en energías renovables, les va a permitir reducir costes y aumentar beneficios, con lo cual eso es la panacea uh-huh. de cualquier negocio, lógicamente. Claro, cualquier inversor. Claro. Entonces, por ejemplo, mira, un tercio de la potencia que se adjudicó en los años, sabes que esto la energía se adjudica por subastas, y la energía renovable igual, se había adjudicado entre 2017 y algo en 2016, se había adjudicado una potencia, y un tercio de la que se había adjudicado en estos años en Europa, resulta que va a venir a España, 8 gigavatios de los casi algo más de 25 gigavatios que hay previstos en estas subastas que ya se han realizado con tiempo pasado. Y lo que ocurre además es que, como hay mucha demanda, muchas empresas que quieren entrar en estas subastas a nivel español, pues se tuvo que aumentar lo que se preveía que iba a haber para España, que eran 3 gigavatios, y se aumentó a 5 gigavatios. Lo que ocurre que además, que como eso hay mucho interés, se va a tener que dejar de pagar lo que ellos llaman las primas, ¿no? Que es, digamos, una sobretasa, un sobreprecio, cuando digamos que la subasta va raspailla, por así decirlo, ¿no? En este caso, como hay mucha gente que parece que va a querer invertir, va a querer poner dinero en las infraestructuras que son necesarias, pues estas primas no van a ser necesarias y no se van a repercutir, por supuesto, en el consumidor, que es en la factura final. Exactamente. Entonces, todo esto hace que el entorno de esta nueva industria, bueno, nueva industria de poner en marcha otra vez toda esta industria, sea muy rentable para todos los inversores, tanto nacionales y extranjeros, como que deseen invertir en España. España es el, por ejemplo, a nivel fotovoltaico, dejando al lado la energía eólica, es el cuarto mercado fotovoltaico europeo, fíjate, muy por detrás de Alemania, de Italia e incluso del Reino Unido, que allí yo no sé cuántos días ven el sol, pero sí. No lo sé. Pero, o sea, manda no carallo, solamente no manda ven el carallo, sol, sino son... Claro, que hablamos de energía fotovoltaica, también, no eólica. O sea, manda carallo que, por ejemplo, el sur de España, que tiene tantísimas horas de sol como el norte de África, esté por detrás en esta energía fotovoltaica, es decir, energía proveniente del sol, estemos por detrás del Reino Unido, que es que... Nada más allí, y nada menos. Es de juzgado de guardia, en fin, directamente. Bueno, que ahí se abre una puertecita y no hay nada como cambiar de inquilino en algún que otro palacete. Fronteras del futuro con Javier Sabiano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Y nosotros y todos vosotros nos vemos el próximo sábado a partir de la 1 de la madrugada en el Monte Cabezgordo, en el yacimiento de la Cima de las Palomas en Torre Pacheco, junto al Mar Menor. Va a ser un programa verdaderamente épico, un hito radiofónico. Ahí va a estar La Rosa de los Vientos. Os esperamos. Muchas gracias por estar ahí. Seguid en la sintonía de Onda Cero. Nos vemos en Murcia.